En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo es un gigantesco puzzle y somos una pieza necesario para completarlo, pero no siempre consciente. Formamos parte de un todo. A veces ese todo se hace solo, a veces lo hace alguien, pero siempre sin contar con las piezas, es decir, con nosotros, que cumplen su papel sin saber que forman parte de algo mucho más grande. Para lograrlo tenemos que pensar en otra dirección y en cosas diferentes. Tenernos ocupados, practicar el consumo obligatorio, tener cubierta la dosis de banalidad necesaria, saber que tenemos una cárcel del destino de la que no podemos escapar, incluso darnos cuenta de las mentiras, pero hacernos creer que son mentiras reconfortantes, transformar la publicidad en propaganda, deslumbrarnos con ella de forma que solo miremos a esa verdad y que no intuyamos que existe otra, incluso convertir en agresor a quien amenaza ese mundo feliz. Para seguir siendo una pieza dentro de ese puzzle tenemos que exterminar la lógica, porque es otra de sus amenazas, convertir a la pieza discordante en tóxica, dejar que haya falta de libertad para exponer ideas propias. De esa forma, tras mucho repetir los mismos mensajes, lograremos que se confunda la libertad de expresión con la libertad para insultar y para decir cosas gansas, pero que no amenacen al puzzle del que somos piezas inconscientes. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Aquí ahora comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Como siempre, hasta las 4 de la madrugada con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en redacción y Silvia Casasola en la codirección, y sobre todo con los siguientes temas. En los últimos tiempos la Tierra emite sonidos, sonidos ignotos, misteriosos, de procedencia desconocida. Vamos a hablar en el Club del Misterio de esos sonidos. Los vamos a escuchar y vamos a conocer las diferentes teorías para explicarlos. Han pasado 35 años, acaban de cumplir y seguimos sin saber bien qué es lo que pasó. Seguimos sin saber quién estaba exactamente detrás. Hoy vamos a conocer algo más sobre lo que ocurrió el 23F. Lo vamos a hacer en materia reservada 2.0 con una persona que estuvo en primera línea, con un espía, un hombre que nos aclarará muchas de las cosas que ocurrieron entonces, un hombre que nos presentará Fernando Rueda. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Pues sí, hemos conseguido que viniera al programa Juan Rando, agente operativo de los servicios secretos, la persona de la cual en estos días que se celebra el 35 aniversario se ha hablado bastante poco. Juan Rando fue la persona que descubrió que el servicio secreto estaba participando activamente en el golpe, lo denunció, luchó por demostrarlo. Al final intentaron matarle. Por suerte, todo salió bien y hoy nos lo contará. Y vamos a conocer cosas muy importantes sobre las que ocurrieron el 23F. Una historia que todavía no se ha acabado de escribir, pero que hoy va a tener unas letras y hoy vamos a poner los puntos sobre las íes, algunas cosas. También descubriremos en Eureka un experimento que demuestra cómo obedecer nos hace más irresponsables. Un experimento fascinante, auténtica psicología. Un trabajo que desnuda el comportamiento humano cuando dejamos de ser individuos y nos convertimos en masa. También conoceréis en Mujeres con Historia a Marie Bonte Savant, la persona más inteligente del planeta que dio nombre con los Savant a los genios incomprendidos. Y también hablaremos de la película Deep Bull en el callejón con José Manuel Escribano. Y además sabremos algo más sobre uno de los combustibles del futuro. Tiene que ver con las cabras, será en azul y verde, con Alex Fidalgo. Muy buenas noches, Bruno. Os lanzo una pregunta a ti, a la audiencia. ¿Por qué los estómagos de las cabras pueden ser clave para el éxito del combustible del futuro? La respuesta os la daré en un rato en azul y verde. Y por supuesto, esta noche, como todas, tenemos el concurso. El personaje oculto de la noche es... Pues es un escritor. Buenas noches a todos, eso lo primero. Good night. Bueno, es un escritor, no eres tú, Fernando, que sabe que escribes muy bien, cuya obra al principio pues fue considerada literatura popular y que posteriormente se convirtió en clásica y referente de otros muchos escritores. Pero claro, vamos a dar tres opciones. ¿Cuál de estos tres autores crea adicción entre sus lectores? William Shakespeare, J.R.R. Tolkien o Miguel de Cervantes. Con almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos por cuál apostáis. ¿Cuál es? Venga, rápido, ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Es increíble, pero es cierto. La Tierra emite sonidos. Sonidos misteriosos, enigmáticos. Sobre ellos hablamos esta noche en el Club del Misterio. Y lo hacemos con Josep Guijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches. A ver qué sonidos. Hola, Silvia. A ver con qué nos sorprendes. Y es que... Bueno, pues os voy a sorprender con sonidos realmente estridentes, ¿eh? No penséis que esto es música armónica, como se podría deducir por la introducción de Bruno. Y si no, tiempo al tiempo. Ahora vamos a escuchar algunos de esos sonidos, pero lo cierto es que se está hablando mucho, que son sonidos todavía de procedencia desconocida. Se está hablando mucho, quizá como consecuencia de la era tecnológica en la que vivimos, se pueden grabar, o quizá también es consecuencia del avance del ser humano y que se hacen cosas que no todos conocemos. Esa es la gran pregunta, si esto ha existido siempre o esto es de ahora y depende de la tecnología que tenemos. Es la gran duda a la que nos enfrentamos. Pues es una duda más que razonable. Este fenómeno, que ya tiene etiqueta, ya tiene nombre, le llaman de ham, el zumbido. Algunos lo han querido relacionar con las trompetas del apocalipsis, ¿no? Recibió la atención del público en 2011, cuando en la ciudad de Kiev, en Ucrania, se grabó un vídeo que capta un extraño sonido cuya fuente no se pudo identificar. Y hoy día, gracias al impacto de las redes sociales, como bien apuntabas, Bruno, se subió a YouTube y aquello se convirtió en una especie de fenómeno global. De todas partes del mundo salían personas que decían escuchar sonidos similares. Incluso algunos apuntaron que eran tremendamente parecidos a aquel chirrido que precedía a la salida de aquellos enormes trípodes de la Guerra de los Mundos. ¿Os acordáis, no? Aquellas máquinas que llevaban consigo en su interior a los seres humanos que se iban literalmente comiendo a aquellos extraterrestres. Bueno, se pudo comprobar que, en efecto, el sonido no se correspondía con el de la película, por lo tanto no era un fraude, y despertó, de alguna manera, el interés general por este extraño fenómeno que yo creo sería digno de figurar dentro de la galería de los hechos condenados de Charles Fort. Y a él quiero remitirme, porque, de hecho, en la antigüedad sí hay leyendas, sí hay, de alguna manera, referencias a extraños sonidos, pero que podamos decir antecedentes puros y duros, pues tendríamos que remontarnos, como digo, a la década de los 40 y de los 50, donde ya se empiezan a registrar efectivamente fenómenos similares. En Gran Bretaña, donde se reportan algunos sonidos similares, en 1979 también, y en Bristol en 1992, en Nuevo México, y todos estos casos empezaron a levantar de alguna manera la liebre. Pero es a partir de 2011 donde todo esto adquiere una dimensión global. ¿Y estos zumbidos, estos de ham, son similares en unos sitios y otros? ¿Tienen algunas pautas similares? Pues es muy interesante lo que preguntas, Silvia, porque Yo creo que más que argumentarlo, os propongo escucharlo. Por ejemplo, os propongo que escuchemos el sonido que se grabó hace apenas 10 días, el 16 de febrero, alrededor de las 11 de la noche, en la localidad de Forest Grove, en Oregón, en Estados Unidos. Las autoridades, a día de hoy, no saben de qué se tratan. Resulta que uno de los vecinos grabó una concatenación de chirridos que lo vais a escuchar ahora, parecen, se asemejan a los de un tren, cuando está frenando sobre el metal, ¿no?, sobre el hierro, y realmente es estremecedor. Os propongo que lo escuchemos. Vamos a escucharlo, insistimos, hace muy poquitos días, el pasado 16 de febrero, se grabó en Forest Grove, en Oregón, en Estados Unidos, donde no había nada, se escuchaba esto. Si había algún oyente dormido, se ha despertado, ¿eh? Desde luego. Se ha despertado de golpe, ¿no? Pensando que podría ser un tren frenando, que podría parecerse a eso, pero insistimos, es que no había nada, y donde no había nada se escuchaba esto que nuevamente ha vuelto a poner al Ham en la actualidad. Hace muy poquitos días se grababa este sonido sobre el que todavía no se sabe nada. Claro, y además tú lo decías, y es verdad, no hay vías cerca de esta localidad de Oregón. Uno podría pensar que tal vez el viento, que es capaz de llevar a veces a kilómetros de distancia un determinado sonido, pudiera tener que ver, pero vamos a verlo a lo largo del mini recorrido que vamos a hacer en este Club del Misterio, que los sonidos son tremendamente similares y se han apuntado muchísimas hipótesis al respecto que nos van a servir también para ilustrar de algún modo o diferenciar este sonido del zumbido o de Ham de otros sonidos que se han pretendido colar por esto, sin serlo. Y es que se ha detectado, esto pasa un poco, tú recordarás, Bruno, Silvia, recordaréis en la génesis de los crop circles, de aquellos círculos de las cosechas de Inglaterra, que inmediatamente que los científicos toparon cartas en el asunto, empezaron a prodigar círculos por muchos otros campos del sur de Gran Bretaña, y además todos ellos seguían, por así decirlo, el mismo patrón, de modo que cuando aquellos dos ancianos dijeron no, nosotros somos los autores, decíamos no es posible que todos ellos estuvieran operando al mismo tiempo en campos tan separados, ¿no? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Parece que la factura, que la forma, la frecuencia, el tipo de chirrido es exactamente el mismo, pero hay kilómetros y kilómetros de distancia. Pero algunos han sugerido que este sonido sería de alguna manera, en algunos casos, una impostura, que podría tener una fácil explicación. Y es lo que os propongo que escuchéis ahora. En Manchester, en el Reino Unido, desde hace también algunas fechas, en torno al rascacielos más alto de la ciudad, que lleva el nombre de la Torre de Betham, se escucha este sonido. Escuchad. Lo oímos. Este sonido es algo más grave que el anterior, es menos chirrioso. El edificio tiene 47 plantas y, según los técnicos, estaría producido por la resonancia de los propios cristales cuando sopla el viento. De manera que para muchos lugareños de Manchester esto es cotidiano y ni siquiera le dan importancia, cosa que ha hecho que algunos, digamos, científicos o técnicos traten de encuadrar el fenómeno de Deham dentro de la misma categoría y digan, no, no, estos son sonidos que están en el cerebro, pero que no todo el mundo escucha y demás. Y hay que diferenciarlo del que hemos escuchado de Oregón o del que, si queréis, podemos escuchar que ocurrió en mayo de 2015 en Canadá, que es otra de las zonas que se ha visto, digamos, acosada por estos extraños chirridos, concretamente en el departamento de Columbia Británica, en Terres. Se escuchó un sonido que vais a interpretar inmediatamente o vais a relacionar inmediatamente con el que escuchamos antes de Forrest Gump. Que se parece, Josep, mucho más al primero que hemos oído, al que se acaba de grabar en Oregón, pero no hay explicación, como sí puede existirla en este caso que hemos escuchado también, en el de Manchester, en torno a esa torre, en torno a ese edificio de casi 50 plantas, que cada uno pues tendría una hipótesis diferente, que todos los sonidos, aunque se conocen genéricamente con el nombre de Deham, bueno, pues cada uno puede tener su explicación y algunos no la tienen. Así es, el caso de Manchester entraría dentro de lo que se conoce como teoría industrial. Muchos suelen explicar que estos fenómenos misteriosos, que estos sonidos tendrían su razón de ser en cuestiones de tipo tecnológico, en este caso la estructura del propio rascacielos y la resonancia con el cristal. El de Kiev, hubo algún científico que dijo que en 2011 se estaban llevando a cabo obras de construcción en la zona y que podría ser que el zumbido se registrara como consecuencia de estas obras, de este sonido industrial, a pesar de que después, posteriormente, se descartó. ¿Hacia dónde van la mayoría de científicos cuando se habla de Ham? Bueno, hay que decir que, como en el caso de los crop circles, la gran mayoría de la comunidad científica dice que esto son tonterías. De hecho, hablan que son la mayoría fraudes, que el sonido se va copiando de unos a otros y lo van subiendo a las redes. De manera que los que estamos escuchando hoy en el Club del Misterio son única y exclusivamente aquellos sonidos que han sido reportados por varias personas a la vez, que han llamado a las autoridades porque se sentían molestos o porque tenían miedo o porque se sentían inquietos ante el estruendo. No estamos hablando de un sonido imperceptible, no. Para que una grabadora, en este último de Terres, en Canadá, habéis escuchado incluso las voces de las personas, ¿no?, preguntándose, sí, el uno al otro qué demonios estaba sucediendo. Por lo tanto, tenemos ahí un parámetro para saber que el micrófono está en su máxima amplificación y que, en consecuencia, podemos tener un volumen determinado de cómo está escuchándose todo esto. Y es importante eso porque, como digo, hay técnicos, hay médicos que dicen que todos estos sonidos estarían en nuestra cabeza, pero no serían perceptibles. Y es que ocurre una paradoja. Esto pero lo escuchamos. Espera un momento, sí, Josep, porque me imagino que ante todos estos sonidos y con las diferentes explicaciones que pueda ir dando la gente, habrá habido personas que habrán estado estudiando las posibles causas, y uno de los factores que habrán tenido más en cuenta es el tema del viento. ¿Se sabe que cuando la gente denunciaba este tipo de sonidos se han tomado medidas de a qué velocidad estaba el viento o qué condiciones meteorológicas había o algún tipo de informe al respecto? Mira, salvo en el caso de Oregón, en el que efectivamente, bueno, en el de Oregón y también en el de este que escuchamos ahora de Terres, hubo un científico, David Hill, del Servicio Geológico de Estados Unidos, que sugería que estos sonidos eran generados por terremotos o por olas que golpean con fuerza los acantilados o incluso podrían ser por la caída del meteorito. Pero la sensación que yo tengo es que nadie se ha parado a examinarlo con detenimiento. Es decir, creo que cada científico, salvo excepciones que ahora conoceremos, se han querido, digamos, invalidar el fenómeno en sí, porque no les parece a lo mejor suficientemente interesante, o por la connotación que lleva detrás, porque hay muchas, sobre todo en Internet, muchas personas que relacionan todo esto con teorías absolutamente conspiranoicas u otras que son directamente fanáticos religiosas, ¿no? Estoy, por ejemplo, pensando en el que se conoce como proyecto Blue Beam, que involucra, por un lado, tecnología para simular una segunda venida de Cristo y la reemergencia de nuevos proyectos para de alguna manera ir cambiando la mentalidad de la gente, y que estaría utilizando desde proyecciones holográficas a tecnología para generar las trompetas del apocalipsis, ¿vale? Y los que hablarían de una experimentación más conspiranoica o más de tipo gubernamental, tipo HART, utilizando ondas de alta frecuencia que podrían, de alguna manera, alterar una parte sensible de la atmósfera. Y en esa línea de trabajo se sitúa, para mí, el mejor y mayor estudio sobre este fenómeno, que protagoniza precisamente un científico afgano, azerí, es de Azerbaiyán, que se llama Elchin Khalilov. No sé si lo pronuncio bien, porque mi azerí no es del bueno, ¿eh? Vaya, este hombre dice que ha analizado los sonidos de entrada, ¿no? Y ha percibido que lo que estamos escuchando es solo la punta del iceberg de lo que representa en sí el sonido, porque estas emisiones acústicas tendrían o serían de baja frecuencia en un rango que oscilaría entre los 20 y los 100 hercios, modulados por ondas infrasónicas ultrabajas de 0,1 a 15 hercios. En otras palabras, en geofísica estas ondas se les llama de gravedad acústica y se formarían en las partes altas de la atmósfera, en la atmósfera superior, en lo que sería el límite entre la atmósfera y la ionosfera en particular. Y, claro, ¿cuáles pueden ser las causas de que esto ocurra? Bueno, pues volveríamos a los terremotos, le llaman ellos cielomotos, no sé, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tormentas, tsunamis, pero este científico dice que sí, que todo esto lo puede causar, pero que no explicaría la magnitud del zumbido analizado y la cobertura espacial de todos esos sonidos. Hemos escuchado en Canadá, hemos escuchado en Oregón, vamos a escuchar dentro de nada en Salta, en Argentina, hemos escuchado en Manchester, en España han habido también. Por lo tanto, es muy vasto el territorio al que afecta este tipo de historias, y entonces él se ha concentrado en el estudio de las llamaradas solares, que sí generan enormes flujos de energía que van directamente a la superficie de la Tierra, que desestabilizan, en efecto, la magnetosfera, la ionosfera y la atmósfera superior, con lo cual él entiende que podría tener que ver con ese máximo de actividad solar que se viene registrando. Fijaos que el primero, en tiempos modernos, el primer registro que tenemos es de 2011 en Kiev, y es en esas fechas cuando el proyecto SOHO empieza a detectar ese ciclo de llamaradas solares, de actividad solar, que vamos a tener todavía durante algún tiempo. De manera que él se inclina a pensar en que todo este fenómeno no tiene que ver, como se ha dicho, con extraterrestres, no tiene que ver, como se ha dicho, con las trompetas del juicio final, no tiene que ver con el Blue Beam, no tiene que ver con la teoría climática o la geofísica, que si queréis enseguida analizamos, sino que sería básicamente, pues eso, un efecto electromagnético causado por el propio Sol. Serían fenómenos naturales, pero todavía desconocidos. Has mencionado España, se han detectado y se han escuchado muchos, incluso se han grabado en las cercanías de las islas de Mallorca, pero en el mar también, es decir, no solamente es un fenómeno celeste, sino que también es un fenómeno submarino. Pero sí es cierto que muchas... Mira, pues, mira, ya que lo dices, y perdona que te interrumpa, Bruno, no lo había pensado, pero ciertamente cuando estuvimos estudiando en la costa de la Serra de Tramuntana, en las cercanías de Sóller, que los peces, la pesca submarina estaba básicamente desapareciendo debido a la contaminación acústica, y esa contaminación acústica venía dada por una especie de martilleo, también un chirrido de tipo metálico, decían los técnicos que era como una ola chocando contra algo metálico. Sería un fenómeno muy similar, pero en el fondo del mar. Yo tuve oportunidad de estar visitando al IMEDEA, al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, un organismo dependiente del CSIC, que puso toda una serie de hidrófonos para intentar localizar y dirimir cuál era la etiología, el origen de este misterioso fenómeno, y al final esta organización no pudo dar con el qué, el misterioso sonido desapareció eventualmente de la misma manera que ocurre con todos estos, que impactan a una determinada población y de repente desaparecen, o con un fenómeno que tú también conoces muy bien, que fue el de los aerohielitos o aerolitos, como prefieras, que de repente se produjo un fenómeno muy localizado, tanto en España como en Italia, y el resto del mundo pues quedó prácticamente ajeno, ¿no? Creo que quedan muchas incógnitas a nivel científico que resolver para poder dar explicación a fenómenos de estas características. Son fenómenos, como bien decías ahora mismo, aparecen y desaparecen de forma repentina y tienen una serie de características comunes a otra serie de fenomenología extraña y paranormal sobre la que hablamos en algunas ocasiones. En el caso de Mallorca se habló de la probabilidad de que se estuvieran efectuando algún tipo de prospecciones petrolíferas, cerca del lugar, pero esa hipótesis se desvaneció como los mismos fenómenos, como los mismos sonidos. Si te parece, Josep, podemos escuchar uno más que se ha grabado también recientemente en Salta, en Argentina. En Salta, en Argentina, ocurrió el 21 de abril de 2015. Y nada de noche, ¿eh? Estas cosas pueden ocurrir a cualquier hora. Esta en concreto fue a las 16 horas y 39 minutos cuando los habitantes de la ciudad de Salta pues alertaron a las autoridades de que se estaba produciendo algo extraño. Parecían trompetas y alaridos, decían en las redes sociales, en Twitter, eran como hierros retorciéndose, decía otro. Son algunos de los comentarios. Insisto que fueron reportados en Salta y, paradójicamente, a las 3 de la madrugada, en Comodoro, Rivadavia, en Chile, en Rusia, se volvían a escuchar estas misteriosas trompetas. Escuchémoslas. Lo particular, sí. No sé si a ti te recuerda más al de Manchester, ¿verdad?, que no al de Forest Grove o a otros que hemos tenido oportunidad de escuchar esta noche aquí, pero en cualquier caso, dos días antes, creo que fue, después de un gran estruendo, se produjo un temblor de tierra, lo cual hizo que algunas personas relacionaran estos sonidos, entre ellos un físico ruso que se llama Alexei Libushin, que cree que antes de los que después de los sismos, e incluso días antes de los sismos, pueden producirse este tipo de sonidos como consecuencia de la fricción de las propias placas tectónicas. Como veis, hay teorías para todos los gustos. Son teorías que todavía se producen y se exponen para explicar estos fenómenos que todavía, insistimos, son un gran misterio, pero se están produciendo a lo largo y ancho de todo el mundo y por eso los tratamos aquí y los hemos escuchado en el Club del Misterio con Josep Guijarro. Josep, nos seguimos escuchando y seguimos escuchando a lo que hay en el cielo, a esos sonidos, y atentos a lo que se pueda grabar o no. Muy bien, será un placer. Hasta pronto. Hasta luego. Casi las 2 de la madrugada. Ahora llegan las noticias en Onda Cero y después os contamos una versión importante. Tenéis que estar muy enganchados a la radio sobre el 23F. Pero antes, las noticias y la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Por cierto, habéis oído, mañana, en No Son Horas, cuando acabe este programa, la retransmisión de los Óscar, y estaremos aquí en el final de nuestro programa también con las primeras conexiones y también con nuestro corresponsal, con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, con Agustín Alcalá, comentándonos los primeros Óscar que se entreguen esa noche y un poquito calentando lo que va a ser el resto de la noche, la gran gala del cine mundial. Pero ahora lo que toca aquí es en La Rosa de los Vientos, toca Materia Reservada y se va a escribir una historia, la historia del 23F, pero será después de las nuevas pistas del concurso de esta noche. A ver, os recordamos que tenemos como personaje un escritor cuya obra se convirtió en clásica de la literatura y también en bestseller. Pero ¿cuál de estos autores creó un universo especial de seres mágicos que suplieran la carencia de historias y leyendas que no fueran los típicos cuentos para niños? Tres opciones os damos: William Shakespeare, J.R.R. Tolkien o Miguel de Cervantes. Con almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos cuál de ellos y bueno, el que resulte ganador recibirá un detalle del programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Hace 35 años se escribió una historia oficial que nadie se cree, pero que todo el mundo repite. Una historia que tiene este sonido. En estos momentos... Hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. ¡Al suelo por el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. ¡Al suelo! No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Era el 23F, un golpe de Estado en España. La voz que hemos escuchado, además de los periodistas, de fondo se oía al coronel Tejero, que teóricamente encabezó aquel golpe de Estado. Pero un golpe de Estado sobre el que todavía desconocemos muchas cosas. Y hoy vamos a saber más. Y vamos a saber más gracias al invitado que nos ha traído en Materia Reservada 2.0, Fernando Rueda. Muy buenas. Hola, muy buenas otra vez. La verdad es que los acontecimientos de hace 35 años nos los recuerdan y los vamos recordando muchas veces cada vez que hay un motivo. Lo que pasa es que se nos cuenta y se tiende a contar, sobre todo con el paso de los años, la versión más oficial. Hoy lo que traemos aquí es una versión que es tan absolutamente real, tan absolutamente dramática, tan absolutamente dura como lo que vamos a poder escuchar todos, pero que es la otra parte del 23F. Es la prueba de que entre tanto militar, entre tanta gente que estaba ahí, hubo uno, dos, tres personas, no más de esas tres personas, que lucharon por contra el golpe de Estado y que lucharon para demostrar, cuando lo descubrieron, que el Servicio Secreto Español estaba implicado. Que no todos, sino una gran parte y especialmente algunas unidades. Ahí lo que había en el Servicio Secreto, simplemente por dar unos datos para ubicarnos, es que no había un director, sino lo que había, digamos, era alguien que estaba en funciones. Ese alguien en funciones era el secretario general, que era Javier Calderón. Ese era el que mandaba. Y luego había una unidad operativa, que es lo que todos hemos conocido siempre, como y yo los he llamado claramente como los James Bond, que eran los que hacían esas misiones tan arriesgadas, las misiones peligrosas, seguimientos, entradas en casa, etcétera, etcétera, que estaba controlada por José Luis Cortina, y que llevaba a cabo una serie de misiones. Ellos, digamos, que eran las dos personas que controlaban el tema. Quien hoy tenemos aquí es Juan Rando, que era en aquellos años agente operativo, ahora es un abogado en Madrid que lleva asuntos penales y todo tipo de asuntos, la verdad, con mucho éxito, pero en aquel momento era agente operativo y era un agente operativo destacado, que además llevaba una pequeña unidad de que le llamaban la sección especial de agentes, que dentro de la unidad operativa eran los super especialistas, ¿eh? Es decir, si uno era los James Bond, estos eran los super James Bond, es decir, entraban en las misiones más arriesgadas. Y él estaba allí y estaba tan tranquilo cuando llevó a cabo toda esa historia que vamos a contar, que fue la investigación y la demostración de que el servicio secreto había montado todo ese 23F y él, con toda su valentía, lo llevó adelante, incluso, como nos contará después, a riesgo de su vida. Vamos a saludarlo ya. Juan Rando, muy buenas. Hola, buenas noches. Juan, cuando pasaba esto que acabamos de escuchar, esto que nos ha puesto Silvia Casasola, cuando entraba Tejero en el Congreso de los Diputados con esas pistolas, con esas armas, esos disparos, un sonido que forma parte ya de la historia de nuestro país, ¿en dónde te encontrabas tú en ese momento? ¿Qué hacías? Yo estaba en la unidad operativa, estaba destinado a la unidad operativa, dentro de la unidad operativa, la agrupación operativa de misiones especiales se llamaba. Se había creado una unidad más pequeña de 7 hombres, que era la sección especial de agentes de la que hablaba Fernando Rueda, que era una unidad precisamente dedicada pues a la posibilidad de contrarrestar situaciones muy violentas que se nos escaparan de las manos, donde se podía prever el uso de armas y el uso de violencia fuera de control. Ha dicho Fernando Rueda que eras un super James Bond, no un James Bond, sino un super James Bond, ¿no? Bueno, guapo, alto, de ojos azules. No, hacía mi trabajo. Pero eras uno de los personajes, una de las personas importantes, uno de los espías importantes dentro de esa estructura de lo que entonces se llamaba CSIT, que aún había sufrido la transformación actual, pero el CSIT de entonces contaba entre sus agentes secretos, entre sus espías, con tu figura como uno de los más destacados. Bueno, destacado no. Digamos que el CSIT forma un servicio de inteligencia, tiene un gran núcleo de gente que se dedica a tareas, sobre todo a tareas de análisis y burocráticas principalmente, pero necesitan, para determinadas actuaciones, necesitan el apoyo de una unidad que sea capaz de estar en la calle, de moverse en la calle, de conocer la calle, de hacer seguimientos, de entrar en domicilios, de controlar situaciones y tal. Y en aquella época, que el terrorismo principalmente de extrema izquierda y el terrorismo independentista de Vasco pues estaba tan en boga, pues se veía que esta unidad, la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, frecuentemente hacía su trabajo sin armas. Pues se veía que para el control de determinadas situaciones donde era muy difícil prever su desarrollo, se podían escapar de las manos y podía ser necesario pues una unidad que se enfrentara y que controlara esas situaciones ya de violencia. Esa es la unidad que yo mandaba. En esos días, perdonar, ¿qué situación había en la calle? ¿Había algún rumor? ¿Se notaba tensión entre las fuerzas militares? ¿A vosotros qué os llegaba? Los rumores eran constantes. O sea, constantemente teníamos rumores de que había un golpe en ciernes y la única cuestión está en que pues estos eran rumores que eran propagados principalmente pues por lo que los organizadores del golpe que venían. O sea, todo respondía a una maniobra perfectamente organizada donde se trataba de crear un estado de nerviosismo en la nación que pudiera justificar el golpe del 23F que estaba en marcha. Yo querría retomar la pregunta que te ha hecho Bruno, que creo que es un buen punto de arranque, ¿no? Ese el día, el 23F, ¿dónde realmente estaba? ¿Dónde estaba y qué fue lo que pasó cuando, en la unidad operativa del servicio secreto momentos antes de que se oyeran estas imágenes, estas voces que acabamos de... Ya a toro pasado, la conclusión a la que llegué es que mis jefes, yo no les era un hombre de confianza para la maniobra que ellos tenían prevista, que era el golpe de Estado. Entonces, desde hacía unos 3 meses, a mí me habían separado de la unidad esta y el mando lo tenía mi segundo. Entonces, a mí se me habían encomendado, sin cesarme del mando de esta sección especial de agentes, pero se me encomendaban misiones individuales y o misiones que yo tenía que desarrollar exclusivamente con mi ayudante, y la sección especial de agentes pues la mandaba mi segundo. ¿Qué hacía yo el día del 23F? Pues yo no me había enterado de nada, yo estaba en el chalet de mando de la agrupación operativa, y entonces en un momento dado pues empezamos a oír por la radio, empezamos a oír el asalto al Congreso. Todos nos quedamos a cuadros, pero sobre todo mucho más cuanto que poco después de empezar el asalto al Congreso pues allí empezaron a sacar bandejas de pasteles y empezaron a sacar, había una cocina y empezaron a sacar allí para hacer una merienda y celebrar aquello con cava, con bandejas de pasteles, etcétera, etcétera. Entonces, estando en esa situación, a mí no me apetecía naturalmente, es que no me entraba en el cuerpo un pastel ni una copa de cava, por visto lo que estaba sucediendo en el país. Es decir, estaban celebrando que se estaba produciendo un golpe de Estado. Así es. Los jefes tuyos en ese momento. Sí, sí, los jefes y mis compañeros. Y los compañeros. Y mis compañeros. O sea, allí estábamos en esa unidad. En ese momento podía haber un centenar de personas, todos operativos, y la gente lo que estaba era celebrando lo que estaba oyendo, lo que había oído por la radio. En esa situación llevábamos ya un buen rato, quizás una o dos horas, ahora mismo no puedo precisarlo, cuando llegó mi segundo, el hombre, le llamo Rafael, solo voy a dar el nombre, llegó y pasó a ver, subió a ver al jefe de la agrupación, a José Luis Cortina, y a su segundo, y se entrevistó con el segundo de José Luis Cortina, y después a mí me pidieron que le llevara a otra base, donde él tenía que coger un coche. Yo le llevé, sin darle mayor importancia de qué es lo que estaba sucediendo, perdón, quiero decir, en cuanto a la orden en sí que yo había recibido, pero cuando yo le llevé, yo notaba que este hombre estaba completamente descentrado, que él estaba nerviosísimo, estaba a punto de llorar, estaba, bueno, pues en un estado de nervios fuera de sí. Entonces, visto lo que había sucedido, la celebración que allí se había montado de pronto y que me indicaba que esas bandejas de pasteles pues ya habían llegado con antelación, que ya se sabía lo que iba a suceder, y visto el estado de Rafael, pues yo lo que hice fue lo que, como vulgarmente decíamos, meter los dedos, intentar saber, intentar averiguar. Y entonces él me contó que durante los meses en que yo no había mandado esa unidad, pues se habían dedicado a preparar el operativo que iba a llevar a los autobuses de la Guardia Civil a asaltar el Congreso. ¿Por qué esto? Pues bueno, en una tarde de lunes, en una tarde lluviosa de invierno, a la hora esta de mucho tráfico, conseguir que todos los autobuses que procedían de distintos sitios se incorporaran en el momento del asalto al Congreso, en lo que en términos militares llamamos en una sola oleada, pues esto era algo muy difícil de conseguir, porque se necesitaba una coordinación de la marcha de los distintos autobuses para que todos fueran a confluir en el mismo momento y la caravana, un autobús detrás de otro, se montara justo en la Plaza de Neptuno. Porque de otra manera cabía fácilmente la posibilidad de que las unidades de protección de la Policía Nacional en el Congreso pararan a la primera unidad de la Guardia Civil, cerraran las puertas y a partir de ahí no podía suceder nada más. Entonces, esto es lo que la unidad esta había hecho y esto es lo que a mí me confiesa mi segundo de qué es lo que habían estado, sobre qué es lo que habían estado trabajando ellos en estos meses en que yo no había mandado la unidad. Lo que ocurre, o la que... Lo confiesa, que lo confiesa solamente sí, una cosa muy, sí, muy sí. breve. Lo confiesa, por añadir al relato un dato, el cabo Monje, se lo confiesa a su jefe Rando, porque ha oído los mismos tiros que nosotros hemos oído ahí y tiene la sensación de que ha llevado unos guardias civiles al Congreso a hacer una carnicería, ¿no? Efectivamente, es lo que me dice a mí cuando yo empiezo a meterle los dedos, cuando yo empiezo a sacarle información, es que él estaba descentrado porque pensaba, él había oído los tiros fuera, él no había llegado a entrar, ellos no llegaban a entrar, pero desde fuera habían oído los tiros y entonces pensaban que allí se había producido una carnicería. Y entonces esto chocaba con su condición de agentes de la Guardia Civil, en el fondo de ver lo que allí podía haber sucedido. Porque ellos en principio habían recibido las órdenes de ayudar a esos operativos de la Guardia Civil a que llegaran al Congreso. Exactamente. Pero ¿hasta qué punto a él le habían preguntado si se implicaba o no se implicaba o no tenía nada que ver? Sí, digamos que en el nivel de una unidad de acción de un servicio, pues el nivel de información que llevan los ejecutantes es muy grande. O sea, puede que en un servicio, en la parte más burocrática del servicio, entre analistas y tal, puede que esté más compartimentada la información, pero en el nivel de base de una unidad de acción, de la unidad de operativa, digamos que el conocimiento es muy grande porque si no, no funciona. Entonces él y el resto de los que estaban implicados, de los hombres míos, sí que estaban efectivamente, sabían todo lo que iba a suceder, pero solo llevarles, su misión era llevarles hasta el Congreso. Ellos no tenían que entrar. Y el problema de Rafael es que él, al oír el tiroteo como el resto, le dio tal miedo que él se dejó su coche allí. Y entonces él se volvió en un taxi, se volvió a dar novedades porque en ese momento no le funcionaba la radio o no quería la posibilidad de salir a las ondas informando por medio de la radio. Entonces él vino a dar novedades y al avisar de que se había dejado el coche dentro del despliegue del ya ocupado Congreso, pues le mandaron volver y recuperar y sacar el vehículo de allí. Por lo tanto, cuando estaba este señor Tejero ya dentro del Congreso diciendo que se quede quieto todo el mundo y comienza a disparar, en ese momento tú te estabas enterando que Tejero era solo un títere en todo este proceso, en el golpe de Estado, era solamente una pieza más y que eso lo estaba montando y encabezando alguien mucho más importante que Tejero, que era uno más de los que participaban y seguían órdenes. Exactamente. O sea, Tejero, para mí en ese momento y para el resto, estaba claro que era única y exclusivamente el ejecutante, el que mandaba la unidad que tenía que hacer esa misión, nada más, nada más. El resto del problema era una cuestión de planeamiento, era una cuestión de organización y era una cuestión de ejecución, que desde luego estaba a un nivel mucho más alto que Tejero. ¿Y dónde estaba ese nivel? Pues naturalmente nosotros, que nadie podía tener ese... Pero tú en ese momento recibes la primera información Y tú posteriormente haces tus indagaciones y te pones en marcha para tratar de denunciar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando ir avanzando. Yo, a mí, cuando Rafael me cuenta la participación de mi unidad y después de haber visto yo la celebración que allí se había organizado y cómo sacaban aquellas bandejas de pasteles y esas botellas de cava que allí no había nunca, que estaba claro que estaba preparado, pues ya para mí ya era blanco y en botella era leche. O sea, estábamos nosotros estábamos organizando aquello. Lo que me dice Rafael es la ratificación de que efectivamente nuestro papel llegaba incluso hasta llevar las unidades que asaltan el Congreso. Entonces, ante esa disyuntiva que yo no estaba dispuesto a aceptar, yo me encontraba pues en una situación peligrosísima. Peligrosísima porque yo estaba en una unidad jerarquizada, yo era un simple agente, un miembro de la unidad esa, donde tenía diferentes escalones de mando sobre mí y muchos compañeros a mi alrededor que estaban celebrando el golpe. Entonces lo único que se me ocurrió fue esperar. Allí ya no era un problema de velocidad, no era un problema de darse prisa en nada, porque lo que estaba sucediendo ya había sucedido. Y entonces, pues cuando pude, unas horas después, hablé con un antiguo compañero mío, de que era como yo, habíamos estado juntos en operaciones especiales, el entonces capitán Camacho. Era alguien a quien yo conocía bien y de quien yo respondía de que por su talante sabía que Diego Camacho de ninguna manera iba a estar implicado en el golpe. Entonces, como pude, a él le mandaron ir a la Dirección General de la Guardia Civil a hacer una misión de mero trámite, porque él también, los jefes también se habían dado cuenta que él tampoco era persona de confianza, y yo le dije que yo le acompañaba. Y por el camino le dije a Camacho, digo, mira lo que ha pasado esto, yo también estoy, me hago cruces con lo de las bandejas de pasteles y las botellas de y la gente festejando el asalto al Congreso. Digo, no, pero es que es más el tema. Y entonces le conté lo de Rafael y la sección especial de agentes y lo que habían hecho. Y entonces pues ya estaba claro que teníamos que hacer algo, pero el problema era, ¿qué hacer? En aquella marea que nos desbordaba, ¿qué hacer? Y en aquella situación, ¿quién? Porque en el fondo tampoco sabíais exactamente quién estaba de vuestro lado y quién no. Claro, ¿de quién te fiabas? Desde luego, de la unidad donde yo estaba, que era la unidad más selecta del servicio de inteligencia, no ya la que yo mandaba, no, en la que estaba encuadrado esta unidad, era la unidad de acción, la agrupación operativa de misiones especiales. Entonces, de allí no me podía fiar nada más que de Diego. Y sí que había otro capitán entonces, Carlos Guerrero, que yo le conocía menos, pero pensaba que también nos podíamos fiar, y se lo dije a Diego, y le dije, lo que necesitamos es conseguir un grupo de gente que podamos trabajar, porque esto va a durar. Y entonces, pues también se habló con este Carlos Guerrero, incluso con otro oficial, otro capitán del Ejército del Aire, Rafael Rubio, y bueno, pero el peso de la acción de desactivar aquello residía en, de una parte, en lo que Diego Camacho y Carlos Guerrero podían hacer. Sobre todo Carlos Guerrero tenía un hermano que estaba en el núcleo de mando del servicio de inteligencia. Diego Camacho podía tener acceso a Javier Calderón, que era entonces el jefe indiscutible del servicio de inteligencia, era el secretario general técnico, era el hombre que de verdad mandaba el servicio de inteligencia, y yo, que era el que tenía las pruebas, por así decirlo, de la información de primera mano. Y entonces, pues, decidimos trabajar para intentar neutralizar esto, sobre todo al día siguiente, porque vimos que si bien había fracasado el golpe del 23F, esto no nos aclaraba nada la situación. ¿Por qué no nos aclaraba? Pues porque contra lo que la gente piensa, los militares, cuando emprendemos una acción, siempre se estudia muchísimo. O sea, esto, el ejército no funciona con lo de vamos a asaltar y asaltemos, no. Una acción, cualquier acción, lleva un planeamiento muy, muy intenso y, desde luego, siempre, siempre se piensa en la maniobra B si la maniobra A no sale. Y la tienes ya prevista de antemano. Entonces, lo que nos preocupaba a nosotros era la siguiente ola que iba a venir. Ya el 23F ya estaba claro, después de lo que había sucedido allí, ya por la mañana del día 24 estaba claro que aquello ya no tenía ninguna salida. Teníamos claro igualmente que el teniente coronel Tejero no iba a cometer una locura de matar a nadie y tal, por lo tanto aquello era solo una cuestión de irse agotando el personal, pero el problema es lo que la maniobra que iba a venir después. Esa maniobra que iba a venir después, que es ya la que se había previsto al estilo Chile, al estilo Argentina, de aquella época, donde ya se hablaba del Bernabéu y de los estadios, de convertirlos en campos de internamiento de gente, donde ya se hablaba de detenciones masivas, donde ya se hablaba de sacar el ejército o los ejércitos a la calle. Y entonces hubo un momento en el cual Diego Camacho, creo que fue el que mantuvo una conversación con Javier Calderón para decirle la información que tú habías conseguido y para pedirle de alguna forma que actuara contra José Luis Cortina, que era el jefe, como hemos dicho, de la OME, de la unidad, y para que persiguiera de alguna forma a los golpistas, ¿no? Efectivamente. Por intermedio del hermano de Carlos Guerrero, del capitán Guerrero Carranza, y a través del propio conocimiento del capitán Camacho, del Javier Calderón, entonces teniente coronel, pero insisto, quiero dejar muy claro que su empleo militar de teniente coronel no significa nada en relación con el poder que él tenía allí, en la medida en que él era el auténtico número uno del servicio. Entonces fue y le contó lo que habíamos averiguado y que Cortina estaba implicado en el 23F. Y él le respondió, porque Camacho le dijo, Cortina te ha engañado, Cortina está implicado en el 23F. Y Calderón le respondió muy crípticamente, le dijo, si me dices que Cortina me engaña, es como si me dijeras que mi mujer me engaña. No me lo puedo creer, Cortina a mí nunca me engaña. Bueno, esto se lo contó y al día siguiente Cortina me estaba llamando, me llamó. Yo, ya como medida de precaución, ese día me fui de mi casa, no dormí en mi casa, y al día siguiente Cortina me estaba llamando, me hizo, no sé, cada 10 o 15 minutos, él o su secretario me llamaban a casa, pero mi mujer le decía que yo no estaba, que no estaba localizable, hasta que al final, ya después de insistir mucho, yo tampoco podía, no iba por la unidad, pero tampoco podía estar rehusando el mantener el contacto con mi jefe superior, que era José Luis Cortina. Y entonces ya contacté con él y me dijo que tenía algo muy importante que decirme y que teníamos algo que hacer los dos y que quería que nos viéramos esa noche. Y yo le dije que sí, que sin ningún problema, que nos veíamos esa noche, que él me dijera dónde. Y entonces me citó en el Parque de Berlín a las 3 de la mañana, en una parte del Parque de Berlín a las 3 de la mañana. Eso es como las citas de la Guerra Fría, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, el puente de los espías, parece. Este es el puente de los espías, sí, sí. O sea, él estaba, teniendo en cuenta el poder que en ese momento tenía Cortina allí, pues él estaba convencido que yo iba a ir. Y tú, me imagino que con ese método estratégico como militar estarías viendo las diferentes opciones que se ponían ante ti. Sí, si te mataban con una pistola, con una escopeta. No, fundamentalmente yo tenía claro que si iba esa noche al Parque de Berlín, imaginad, a las 3 de la mañana en invierno, el Parque de Berlín, entonces mucho menos iluminado que ahora está, pues yo estaba, tenía claro que si iba no salía vivo de allí. Probablemente mi planteamiento es que probablemente me secuestrarían o sencillamente, pues simulando un robo, me iban a quitar de en medio. Entonces, naturalmente no fui, porque es que yo allí, con tanta vegetación, yo no tenía la menor posibilidad de salir vivo de aquello. Era una encerrona clara. ¿Y tampoco podías recurrir a tener a alguien ayudándote? No, porque es que, sobre todo, aunque yo hubiera ido armado, aunque hubiera tenido a alguien que me... Yo tenía un ayudante que sé que me era muy fiel, pero no podía confiar tampoco mucho en él. El padre de familia tampoco le iba a pedir que arriesgara su vida por mí. Se llamaba Rafael también, un guardia civil de Sevilla, majísimo, majísimo, fiel, pero yo no estaba dispuesto a arriesgar su vida. Pero en todo caso es que tampoco dos personas ni tres personas podrían haberme evitado que me hubieran claro, liquidado allí. Contra todo un servicio de inteligencia, contra un montón de gente que se supone que estaba detrás de todo eso e interesado en que tú no abrieras la boca. Lo que sí que hiciste fue no acudir a esa cita, pero ni muchísimo menos acabó el intento por parte de tus superiores de provocar que tú hicieras algo que a ellos les facilitara su trabajo. Al día siguiente me llamó otra vez Cortina y me dijo que qué había pasado. Yo le dije que no había podido ir y que el sitio no me gustaba en absoluto. Ya la situación era de cierta tensión ahí, y entonces él me dijo que a él podíamos quedar en el Hotel Cuzco, que si me parecía mejor sitio, y que podíamos quedar para desayunar. Y en esa tesitura le dije que sin ningún problema, que en el Cuzco a desayunar podíamos quedar. Y entonces quedamos al día siguiente, un par de días o tres después de aquello, quedamos en el Cuzco a desayunar. Y él allí me dijo que yo tenía que ser listo, que le estaba dispuesto a cambiarme por completo la vida, que los intereses que había detrás eran del más alto nivel de España y de los más poderosos que yo podía imaginarme, que me imaginara lo más poderoso y en eso estaba detrás. Y que no quemara mi carrera, que pensara que por el contrario, mi lealtad hacia él, mantener la boca cerrada y tal, pues me iba a cambiar la vida, me iba a hacer de oro. Que estaban dispuestos a darte lo que fuera con tal de comprar tu silencio. Claro, en aquel momento hay que tener en cuenta que, como digo, el único que tenía las pruebas de primera mano era yo. Si yo hubiera aceptado esto, pues la información de Diego Camacho no habría tenido ningún sentido. Pues bueno, que habían, él solo podía decir que habían celebrado aquello o tal, se podía haber buscado cualquier otra excusa. Pero en el momento que yo dijera que no era cierto, que yo supiera que la unidad mía había llevado los autobuses al Congreso, pues entonces ya todo se desmontaba. Y entonces, pues por eso, pues estaban dispuestos a darme lo que... Lo que pasa es que tú ahí no te vendiste, eso es una cosa que quedó suficientemente clara, porque cuando saliste de esa conversación empezaste a recibir amenazas, incluso en algún momento volviste a temer por tu vida, ¿no? Bueno, después de aquello, yo unos días después ya tuve que hacer acto de presencia en mi unidad y llegar a mi mesa, naturalmente con la pistola montada en la funda, pero sabiendo que esto tampoco me iba a ayudar mucho. Procuraba tener a este hombre, que era mi ayudante, Rafael, que por cierto era séptimo dan, cinturón negro, séptimo dan de karate, y era majísimo, lo tenía siempre cerca de mí. No le había dicho qué es lo que yo estaba haciendo, pero lo tenía como medida disuasoria a mi lado, y estuve yendo por allí. Entonces, pues sí que recibí muchas amenazas, muchas, incluso del segundo jefe de la unidad, Francisco García Almenta, entonces comandante, después ascendió al general, pues este me amenazó con que me iban a volar. Y bueno, unos días después, esto ya un domingo, pues yo vivía entonces en Móstoles y sufrí un intento de secuestro, pues muy elaborado y muy complejo, y que sencillamente pues fracasó, pues porque Dios está ahí y porque un vecino, que mi vecino de enfrente, pues de la puerta de enfrente, eso de las 9 de la mañana del domingo, pues pegó a mi puerta y dice: José, ¿qué querías? Dice: oye, Juan, he bajado a comprar la prensa y he visto unos movimientos ahí muy raros alrededor del bloque nuestro y en las calles y tal. Hay muchísima gente y están en unas actitudes que no me gusta un pelo. Están como vigilando esto y tal. Nada más decirme esto, pues... Tú ya imaginabas, evidentemente. Yo no... Aquello me sorprendió porque un domingo por la mañana, pues yo tenía la costumbre de bajar a comprar la prensa y entonces, pues, habría sido... Las calles, entonces, pues hay muy poca gente y habría sido una presa fácil. Y entonces, pues, me subí a la terraza y saltando de una terraza a otra, pues, porque había varios portales... Era un bloque con varios portales, pues al final salí por el último y por la parte posterior y me marché. Y así estuve pues casi 4 meses huyendo. Tuviste un accidente de moto, ¿verdad? Sí, me sabotearon la moto, me cortaron los radios de la moto, yo bajaba a Madrid en moto y entonces me cortaron los radios de la moto, pues también pues intentando que me estrellara. ¿Y qué pasó entonces cuando se empezó la cosa a enfriar de que tener que estar escondiéndote? La cosa no se enfrió. Mientras estuvo Calderón de secretario general técnico del CESID y José Luis Cortina de jefe de la agrupación operativa de misiones especiales, aquello no solo no cambió, sino que cada vez la presión era más asfixiante, cada vez era aquello el abrazo del oso. Y es que ellos han estado ahí hasta hace relativamente poco tiempo. Porque Calderón llegó a ser la máxima autoridad de ese servicio de inteligencia. En 1996, cuando llegó el presidente después. Aznar, Calderón no solamente no ha tenido ningún tropiezo en su carrera, cosa pues realmente asombrosa para cualquier analista, que después de haber sido... Imaginemos que en el mejor de los casos, siendo el factotum del servicio de inteligencia, no se hubiera enterado del 23F, lo que no es cierto porque nuestros testimonios desmontaban esto y después han salido muchos libros que desmontan esto. Pero imaginemos que él, que es el factotum, el responsable del servicio de inteligencia, como secretario general técnico, no se entera del golpe del 23F, el mayor desafío que tiene la democracia en España en su transición a donde estamos ahora. Y sin embargo, llegó no solo a general, llegó a general de 3 estrellas, no solo ha llegado a general de 3 estrellas, sino fue el responsable de personal del ejército de tierra, es decir, alguien que llegó a ese puesto precisamente, y a partir de ahí todos los que habían estado implicados en el 23F, todos los oficiales y todos los que habían ocupado algún puesto de cierta responsabilidad. Al final el servicio trabajó muy bien y supimos la organización del 23F. Y para pasmo nuestro, pues todos aquellos que habían tenido un puesto de más o menos responsabilidad, todos fueron promocionados y todos fueron premiados. Qué casualidad, ¿no? Sí. Y cuando escuchas ahora, 35 años después, pero bueno, 25 años después también pasaba, 15 años después también, una versión idílica sobre que el golpe de Estado se abortó porque el país o los representantes del país, los políticos, los militares, todo estaba tan bien, y bueno, pues logró frenar todo aquello porque, bueno, porque... Estábamos todos muy conscientes de la necesidad de que existiera un momento de libertad en España y democracia, y que ganó la democracia. Cuando escuchas una lectura tan positiva de todo aquello que ocurrió, ¿qué sientes? Vergüenza. O sea, vivimos en un país que es incapaz de afrontar estas situaciones. Porque has mencionado libros, se siguen escribiendo libros con la versión edulcorada de la historia, ¿no? Y al revés, o sea, tenemos libros... Sí, pero esos no se promocionan igual. Efectivamente, sí, tenemos a Jesús Palacio, que ha escrito un par de libros magníficamente bien estructurados y se han perdido. y tenemos estos otros que nos están contando el mundo de Yupi, y todo el mundo lo está promocionando, incluso los medios de comunicación más potentes están promocionando estos libros. ¿Por qué? Pues porque al final nuestra sociedad es una sociedad que tiende a querer creerse lo que... Eso, el mundo rosa de Yupi. A mí me gustaría rellenar una pequeña laguna muy brevemente. Y esa laguna es que cuando se empeñan y cuando, a pesar de todas las presiones, ellos siguen peleando, y hablo básicamente de Juan Rando y de Diego Camacho, siguen peleando para conseguir que esto se sepa. Después de todas estas presiones se consigue que se abra una investigación interna, porque no se puede tapar. Entonces se le encarga esa investigación interna al jefe de la División de Inteligencia Interior, a Jáudenes, y hace una investigación interna y toma declaración a Juan, entre otros. Y en esa declaración, para ese informe, es el que elabora ese informe, cada vez que dicen algo intenta convencerles de que todo lo que ellos piensan no es así. A pesar de todo, ese informe desaparece. Ese informe no se presenta en el juicio. Cuando llega el instructor del juicio, claro, García Escudero, y habla con ellos también, dice: esto es muy bueno, esto es muy interesante, esto hay que hacerlo. Sin embargo, cambian nuevamente el instructor del juicio y jamás, en ningún momento, durante el juicio de campamento celebrado un año después, aparecen los testimonios. Todo esto que nos ha contado Juan no aparece en el juicio. Nadie les llama a declarar. Hay una voluntad, yo me atrevo a decir, no solamente del servicio secreto, es una voluntad política de tapar esto que se descubre, ¿no? Fíjate, claro, cómo no. Con Almadía Rosavientos, personas y oyentes nos dicen cosas. Tomora habla de nuestro invitado y dice: héroe anónimo. Y Miguel Ángel Martín dice que el invitado es de esas personas a las que se le debe mucho, pero que siempre quedan en el anonimato. La verdad es que yo me siento muy orgulloso de poder estar aquí y escucharte, porque creo que es muy importante que la gente conozca toda la historia, toda la verdad, que no se le oculten cosas y que se diga todo lo que ocurrió, y que no pasa nada por decirlo. Todos los sitios y en todos los países han ocurrido cosas de las que se tiene que avergonzar el mundo entero. Bueno, pues avergoncémonos, pero pidamos responsabilidades, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, al hilo de lo que decía Fernando, que ha estado muy bien apuntado, el informe Jáudenes tenía un problema, y es que el informe Jáudenes, coronel Jáudenes que lo hizo, tenía su vocación era desvirtuar la información que yo tenía. El problema es que no podía desvirtuarla, solo podía hacer algo tan grosero, intentando desvirtuar esta información, porque la información que yo tenía al final se contrastaba y coincidía con el desarrollo de los acontecimientos. O sea, el contraste mío no estaba ni siquiera en lo que yo sabía. El contraste mío estaba en que tú dices: bueno, es que lo que yo digo, después miras lo que ha sucedido y ves que es el que hace encajar todas las piezas del puzzle. Entonces, ese era el problema del informe Jáudenes, que no se podía exhibir, que había que anularlo, porque al final era el que venía a ratificar que lo que yo decía no había manera de torpedearlo, que es lo que él había intentado. Era el informe de lo que yo decía, lo que decía también Santiago Bastos, que era el jefe de involución, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que la voluntad política es de taparlo esto. Esto es típico de nuestro país, desafortunadamente. Somos incapaces de afrontar las situaciones de verdad complejas, y entonces tendemos a encapsularlas. Recuerdo aquí que el informe Picasso, que explica el desastre anual y pone, viene a decir que es el rey Alfonso XIII el que ha llevado a la muerte, que ha provocado aquella terrible carnicería de la guerra de África, del desastre anual, pues al final aparece un ejemplar en el Consulado General de España de Orán, y gracias a ese pues empieza a ver, y al día de hoy pues ha quedado otra vez oculto. Nadie habla del informe Picasso, nadie habla de las razones que condujeron a la carnicería de anual. Y el 23F ocurre tres cuartos de lo mismo. en el 23F, pues están implicados, primero y antes que nada, pues están implicadas la cúpula del Estado, y entonces se trata de acallarlo, se trata de echar arena encima para que se hunda. Yo quería añadir otro detalle. 15 años después, como ha dicho Bruno, nombran director, el gobierno de Aznar nombra director del CESID a Javier Calderón. Javier Calderón, cuando llega, que fue ese hombre que tú has descrito, con hechos, no con opiniones, con hechos lo que pasó, una de las primeras cosas que hace es encargar al archivo que suba el dossier que hay sobre el 23F. Porque había un dossier. Ese dossier lo recibe. Había muchísima información sobre el 23F. No quiero decir, no es exactamente un dossier. Bueno, es una forma de una hablar. Una carpeta, sí, quiero decir que estamos hablando de muchas carpetas. Estamos hablando de una información muy exhaustiva, que es la que al final, a toro pasado, pues se había conseguido recopilar para situar todas esas piezas del puzzle. Pero quiero decir que pide un informe. Y ese informe en el archivo, como tú bien sabes, en el archivo tú mandas una cosa, pero la tienes que devolver tal y como la has cogido. Bueno, pocos meses después, una de sus primeras decisiones es echar a 28 personas, diciendo que no son aptos para el servicio. Es idóneos. Decir, que no son idóneos, ellos, que no valen para el servicio. Entre esas personas echan a Juan Rando. Le echa porque después de tantos años, después de haber estado metido en los temas terroristas en España, en todo esto, le echa porque no es idóneo para el servicio. Echa a Diego Camacho porque tampoco es idóneo. Cuando ha estado de jefe de la estación en Marruecos, jefe de la estación en Guinea, jefe de la estación en Francia, le echa porque no es, ahora resulta que no sirve para el servicio. Echa a la jefa del archivo, a la que era la encargada de custodiar el archivo del 23F, que llegó a sus manos, pero hay la certeza de que desaparecieron papeles que había ahí, también la echa. Y luego echa a otra gente, como por ejemplo a Manuel Rey, que resulta que había tenido problemas con su hija, que está en el servicio, entonces va y le echa. Y los echa alegando que tenían que ver con todas las guarrerías que había tenido el servicio en los años anteriores. Recuerdo la implicación en el tema Gal, las escuchas al Rey y las escuchas todo eso. Es decir, trata de hacer una limpieza echando única y exclusivamente a los que le habían hecho frente, sobre todo en el tema del 23F, y se habían negado a cumplir sus órdenes. A mí me dolió, naturalmente, que me expulsara del servicio. Pero sobre todo en la medida en que me pone la etiqueta de no idóneo, y además hay unas declaraciones a la prensa, uno y dos y tres días después, de uno a tres días después, en las que dicen el secretario general técnico, entonces anterior, ahora nuevo director general, Javier Calderón, dice que ya se ha limpiado el servicio con los 28 a los que él nos había puesto en la calle como no idóneos. Cuando Javier Calderón llega de director al servicio, yo le pedí audiencia, porque yo me estaba viendo la situación. Y entonces yo quería ir y él me recibió. Me recibió en su despacho y yo le dije, director, quiero decirle que espero que no se me tome en cuenta nada más que la parte de mi positiva de mi misión, que he cumplido con mi deber, y que en la misma medida pues cumpliré con mi deber en aquellas cosas que usted tenga bien mandarme. Y entonces él me dice, no te preocupes, que lo tuyo lo arreglo yo. Cuando yo volví al despacho mío, mi compañera me dijo, ¿qué te pasa? Mi compañera de despacho, estábamos, Rosalía, dice, pero ¿qué te pasa? Que tienes la cara tan rara. Y vino un momento después, vino Diego Camacho a mi despacho. Dice, ¿qué te pasa? Digo, pues mira, que me va a expulsar. Me ha dicho que me va a expulsar. Dice, hombre, después de ahora no creo que vaya a montar un escándalo de ese tipo y tal, echándote. Digo, sí, me ha condenado. Me ha mandado un mensaje claro, nítido, de que me va a expulsar. Dice, bueno, yo creo que no, que él no se va a arriesgar ahora, porque después de los escándalos que ha habido en el servicio, de los manejos de dinero raros, de los mendigos narcotizados, de esto tal, de tantos escándalos como ha habido, ahora no te va a echar a ti, precisamente. Quiero decir, en ese momento yo llevaba 18 años en el servicio de inteligencia, 18 años como operativo, 18 años donde yo había sido el primer hombre, no solamente ya después del 23F, donde había sido el primer hombre que se había conseguido situar en el País Vasco francés en la guerra contra el terrorismo, que después había estado en labores de involución, en labores de contraterrorismo, en labores de contrainteligencia y en labores de inteligencia exterior, que mi último destino pues fue viajando por muchísimos países de todo el mundo en las misiones más raras que se pueda uno imaginar. Mi currículum era allí, esto lo digo a toro pasado y no tiene mayor importancia, quiero decir, no voy a ponerme a estas alturas, no es mi intención ponerme ninguna medalla. Pero te las ponemos nosotros y todos nosotros, y todos los que nos escuchan también te las ponen. Muchas por gracias. Tu valentía y por lo que has hecho por el país y lo que has intentado hacer denunciando aquello que no se pudo saber o que sí se ha sabido pero con la boca pequeña por parte de algunos, ¿no? Muchas gracias. Lo que quiero decir es que mi currículum allí dentro, muchos compañeros efectivamente sabían, muchísimos compañeros que conocían mi currículum sabían que era una singularidad. Uh-huh. O sea, siempre operativo, siempre con la pistola en la funda o sin arma, pero siempre en la brecha, en contacto inmediato con el enemigo. Entonces, que a mí me dijera que no era idóneo es como una paradoja si no estuviera esto mediatizado por el sentimiento de venganza de Calderón. Pero lo mismo sucede con Diego Camacho. Diego Camacho había estado igualmente, había estado en Costa Rica, en Guinea, en Marruecos, en Francia. O sea, tenía una hoja de servicio singular y también lo dijo que no era idóneo. Manolo Rey es por el problema del que había tenido un roce con la hija cuando él tenía una posición de control. Pero sobre todo has mencionado a la chica que llevaba el archivo. A ella también la echó. Pero echándola a ella era la manera de cortar y de que no se supiera qué es lo que se había subido a su despacho y no había vuelto a bajar. Y entonces la sustituyó por otra, pero la expulsó del servicio precisamente para hacer esa brecha ahí, ¿no? Pero es terrible, digo, las injusticias. O sea, se supone que los que están implicados siguen y encima les potencian en sus cargos. Y a vosotros, que son los que intentáis hacer las cosas bien, al final son los que cogen y encima os dicen que no sois idóneos. O sea, es que... Bueno, esto es España. Esto es España. Esto es España. Ese es el resumen. Yo me siento muy afortunado ahora mismo de estar aquí, de estar en nuestro país, pero de poder escucharte y de poderte tener en estos micrófonos y que nos puedas contar esta historia, que es una historia que debe contarse. Me siento afortunado porque Fernando Rueda te ha traído a ti, Juan Rando, y habéis podido contar esa otra historia sobre el 23F, que es la historia que se debe contar. Hayan pasado 35 años o cuando pasen 50, pero es la que se debe escribir como versión oficial de una vez por todas. Pues sí, yo creo que es una cuestión, es el testimonio de lo que sucedió. Yo no puedo avergonzarme, yo pensaba en aquella situación, me enfrentaba al problema de tener que actuar contra mis compañeros, pero es que mis compañeros en ese momento estaban en franca ilegalidad, pero no una ilegalidad, no infringían una ley, que esto a veces lo hacíamos con mucha frecuencia. Infringían la Constitución, nos llevaban al abismo, pero para mí suponía un dilema moral brutal tenerme que enfrentar contra ellos. Y lo tuve que hacer pensando en mi familia, en mis amigos, en mis vecinos, en que yo no podía permitir que aquí volviéramos a reeditar el 23F, pero ahora al estilo de Chile, al estilo de Argentina, al estilo de Uruguay. Vamos a hacer el guión de la película. Uh-huh. Y para que la vea todo el mundo y además así nos forramos. Pues muchas gracias, Fernando Rueda, y muchas gracias, Juan Rando, por tu sinceridad y por habernos transmitido a nosotros y a todos los oyentes esa versión del 23F, que insisto, es la versión real, es una versión de primera mano de alguien que conoció muy de cerca, la verdad. Juan Rando, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora intensa la que hemos tenido en esta edición de Materia Reservada 2.0 con Juan Rando. Era agente operativo, era espía en el CSIC, aquel 23F del que se acaban de cumplir 35 años. Él supo todo lo que estaba ocurriendo. Y todo lo que estaba ocurriendo no implicaba solamente a los que se encontraban en el Congreso de los Diputados esa tarde-noche. Implicaba a las más altas autoridades del Estado. Y nos lo ha contado aquí. Después incluso le intentaron asesinar y secuestrar. Nos ha contado aquí, en La Rosa de los Vientos, su experiencia y sus vivencias. Ojalá su testimonio sea un auténtico ejemplo y sea un ejemplo para muchas personas que quieren contar la verdad sobre algunas cosas. Él ha demostrado aquí su valentía. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener azul y verde con Alex Fidalgo, que nos va a hablar del nuevo biocombustible. Tiene que ver con las cabras, lo contará dentro de tan solo unos minutos. Hablaremos de cine con José Manuel Escribano, el cine, el séptimo arte, que vivirá mañana su gran noche, en la que estaremos nosotros, por supuesto. Mañana es la gran noche de los Oscars, tendremos Mujeres con Historia y tenemos, ya mismo, vamos a saber algo más sobre el comportamiento del ser humano. Será aquí, en esta sección, la actualidad científica en clave social. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, el responsable, que tenéis ahí que acudir a leerlo todos los que nos estáis escuchando, el blog de ciencia de la mula Francis. Con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Un experimento que se ha conocido esta semana, a mí me parece verdaderamente interesante. Es polémico, como todos aquellos experimentos relacionados con la psicología social. Seguramente polémico porque nos dice mucho sobre nuestro comportamiento ante las cosas, ante determinados hechos. No hay que asustarse, simplemente hay que conocerse, pero a veces nos conocemos y la única forma de negar la realidad pues es no mirarla. Pero hay que mirarla y hay que saber que, por ejemplo, seguir órdenes, que eso es lo que ha descubierto ese experimento, nos hace menos responsables de nuestros actos, o nos creemos menos responsables. Este experimento es heredero también de otros que se produjeron y que se llevaron a cabo en años anteriores, que llegaron a partir de la investigación sobre el genocidio, la investigación sobre el nazismo en los tribunales por genocidio. Muchos de esos criminales de guerra decían que nosotros solamente seguíamos órdenes. Bueno, pues la psicología social tiene algo que decir al respecto. Sí, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, ya demostró en una serie de experimentos que llevó a cabo durante la década de 1960 que todos podemos realizar actos que consideramos inmorales bajo la coacción de una autoridad. La idea de su estudio se le ocurrió tras escuchar las palabras de Adolf Eichmann, que fue teniente coronel de las SS y que fue responsable en el gobierno nazi de la aniquilación de los judíos. Ante el tribunal que le juzgó por genocidio en Jerusalén, dijo que él solo obedecía órdenes, que él solo era un funcionario que había hecho la labor que le habían asignado. Milgram, este psicólogo estadounidense, decidió estudiar si las personas normales nos podemos convertir en personas irresponsables, no responsables de nuestros actos, bajo las órdenes de una autoridad. Diseñó un experimento para que voluntarios le provocaran descargas eléctricas a una persona que estaba en otra habitación. Conforme el voltaje iba creciendo, los actores que estaban en la otra habitación fingían recibir descargas eléctricas y daban señales de sufrir mucho dolor. Suplicaban que el experimento parase, pero el director del experimento les pedía a estos voluntarios que continuasen dando descargas eléctricas para que se desarrollara correctamente el experimento. Lo sorprendente es que más del 60% de los voluntarios desoían las súplicas que escuchaban y seguían con las descargas eléctricas hasta límites que en principio podrían llegar a causar la muerte de la persona que la recibía. De hecho, estaba marcado en una máquina ficticia, pero estaba marcada que se superaban los 450 voltios. Y estos voluntarios actuaban al botón, le daban al botón sin remordimiento alguno. Estos estudios indican que la mayoría de los adultos somos capaces de aceptar órdenes de una figura de autoridad, incluso si va en contra de nuestra propia conciencia. Estos resultados, además, no solo son de Milgram, se han confirmado desde entonces en muchas ocasiones. Fíjate, uno de los experimentos que tuvo un resultado similar y que también se vio en el cine, ahora vamos a hablar de cine, también de alguna película que ha representado algunos de estos hechos, pero la película La Ola también presenta un experimento en pequeño contexto, en una clase, pero de cómo el nazismo puede funcionar y cómo parece que los seres humanos a veces hacemos cosas contra nuestra voluntad aparente, pero somos capaces de brutalidades como esta que nos acabas de contar, de dar descargas eléctricas hasta límites que podían causar la muerte de la persona que las recibía. Luego hubo una película en el año 2015, una película titulada Experiment, presentaba los resultados y las investigaciones de Milgram y que era uno de los protagonistas de esa película, un actor que interpretaba a él. ¿Cómo explicaba él los resultados de sus trabajos, de sus polémicos trabajos? Stanley Milgram de la Universidad de Yale elaboró básicamente dos teorías para explicar sus resultados. Por un lado, la teoría del conformismo. Quien no tiene conocimiento para tomar una decisión acertada ante cierta situación que le supera, pues delega la toma de decisiones a la autoridad que tiene encima y no cuestiona la decisión una vez tomada. Y por otro lado, la teoría que la mayor parte de los psicólogos consideran más adecuada, que es la teoría de la cosificación, la teoría de que una persona obedece a otra y asume que es una especie de instrumento, que es un agente que realiza los deseos de esa otra persona, que es la autoridad, y que no se considera a sí mismo responsable de sus propios actos. Muchos psicólogos consideran que esta segunda teoría explica mejor los resultados del experimento de Milgram. Esta teoría se considera el fundamento, por ejemplo, al respeto militar a la autoridad, el por qué los soldados obedecen las órdenes e instrucciones dictadas por sus superiores, delegando toda responsabilidad de sus actos a los mandos superiores. Esta semana, por cierto, ha aparecido en la revista Current Biology un nuevo artículo que apoya esta segunda teoría de Milgram. Este artículo estudia cómo somos coaccionados y cómo ello reduce nuestro sentimiento básico de responsabilidad. Un grupo de investigadores, liderado por Patrick Haggar, un investigador del University College de Londres, en el Reino Unido, ha realizado una serie de experimentos que tratan de comprender los mecanismos neurológicos que explican los resultados del experimento de Milgram. En concreto, se ha tratado de diferenciar cuándo se actúa bajo coacción para evitar un castigo de la autoridad o cuando las órdenes de la autoridad cambian nuestro propio sentido de la responsabilidad moral sobre nuestros propios actos. Fíjate que una de las muchas cosas que se pueden pensar, es que son infinitas, tras estos estudios, es que el ser humano, cuando lo mira desde fuera, pues se horroriza ante los resultados. Pero que esos resultados, cuando ese mismo ser humano está dentro de esos experimentos, pues no varían porque cambia su actitud. La verdad es que los resultados de este nuevo trabajo favorecen una de las hipótesis y de las teorías de Milgram. Es una investigación que se ha efectuado en Suecia, una investigación que ahora nos cuentas en detalle, pero es una investigación fascinante e interesantísima. Sí, para estudiar la experiencia subjetiva de los participantes en este tipo de experimentos, los experimentos tipo Milgram, Patrick Haggar y sus colegas han recurrido a lo que se llama el sentido de agencia. la sensación de que nuestras acciones son la causa de un suceso externo que ocurre en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando accionamos el interruptor de la luz y se enciende la luz, nuestro cerebro experimenta ambas acciones como simultáneas, incluso aunque haya un pequeño desfase de tiempo, según han estudiado varios estudios psicológicos. Estos experimentos de Haggard se basan en medir si el tiempo, el intervalo de tiempo entre que tú estimas que tu acción y su efecto ha ocurrido. Es decir, si el tiempo es más largo bajo coacción o si es más corto respecto a lo que ocurriría en una elección completamente por libre albedrío. En un primer experimento, parejas de participantes se turnaron entre ser agente y víctima en dos juegos. Uno con daño financiero, te quitan, digamos, dinero, y el otro con daño físico, te dan una descarga. En el juego con daño financiero, la gente tenía que decidir si ganaba dinero a costa de quitárselo a la víctima o no lo ganaba. Y en el juego con daño físico, tenía, para ganar dinero, el agente debía administrar una descarga eléctrica a la víctima. Son descargas eléctricas más pequeñas que las que ocurrían en el experimento. Se estudiaron ambos juegos, tanto en modo elección libre como bajo coacción con una autoridad. En este último caso, un experimentador se ponía de pie junto a la gente y le aconsejaba lo que tenía que hacer en cada prueba, tanto si convenía quitarle dinero a la víctima como si convenía darle una descarga eléctrica. Los resultados fueron muy similares en los experimentos ya realizados con... Estos nuevos experimentos son muy similares a los experimentos de Milgram y bajo coacción los agentes llegaron a producir bastante daño a las víctimas. De hecho, hubo una cierta reciprocidad social, porque los participantes que recibieron más descargas cuando eran víctimas, cuando actuaban como víctimas, fueron los que más descargas provocaron a sus víctimas cuando actuaron como agentes. Este comportamiento vengativo ha sido observado en muchos experimentos de este tipo, de tipo Milgram. Lo más interesante del nuevo estudio son las medidas del sentido de agencia, es decir, de la estimación del tiempo de respuesta entre la acción y el resultado. Se observó que bajo coacción el tiempo es más largo que bajo elección libre. En concreto, una diferencia entre 437 milisegundos y 370 milisegundos de tiempo de respuesta. Estos intervalos son más cortos cuando el daño es económico que físico, pero la diferencia no es significativa. También se ha investigado la actividad cerebral durante este experimento utilizando electroencefalogramas. La señal que se observa en estos electroencefalogramas es más intensa cuando los participantes eligen sus acciones de manera libre que cuando están bajo coacción. Todo eso se interpreta como que hay una mayor sensación de responsabilidad cuando se realiza un acto por voluntad propia que cuando se lleva a cabo por las órdenes externas de una autoridad, cuando aunque el acto en sí mismo sea el mismo. La coacción reduce esa sensación de responsabilidad y nos diluye la sensación de ser el autor de la acción. Uno se siente menos responsable de sus actos y experiencias y por ello transcurre más tiempo entre lo que hace y lo que sucede. Fíjate que todo lo que nos has comentado es interesantísimo. Hay algunas cosas que creo importantes resaltar. Aquella que nos señala sobre que la coacción reduce la sensación de que uno sea el autor de una acción que podemos considerar punible. Esto puede explicar por qué existen las dictaduras y porque algunos personajes a lo largo de la historia han conseguido, y esperemos que se escriba solamente en pasado esto, aunque no se dibuja, un comportamiento del ser humano que se puede dar en el futuro también. Pero esto nos explica las dictaduras y que algunos personajes hayan sido capaces de lo que han sido capaces. En definitiva, nos muestra que el ser humano es bastante débil, sobre todo ante quien manda, y que agacha la cabeza quizá más de la cuenta, ¿eh? La verdad es que estos trabajos y estos estudios, insisto en lo que decía al comienzo, desnudan bastante al ser humano, nos ponen al descubierto nuestras vergüenzas y por eso creo que se deben estudiar y no se deben ocultar. En la medida de lo posible se deben dar a conocer porque nos enseñan también nuestra cara B, que la tenemos y que se han estudiado implicaciones de estos estudios e implicaciones, por ejemplo, cuando una persona sobre sus actos, su responsabilidad es menor, que eso es lo que dice este estudio, cuando siguen órdenes legales en los juicios, y se han estudiado estas implicaciones. Sí, en concreto en ese estudio de Haggard y sus colegas no se discuten las implicaciones legales, pero hay que recordar que muchos estudios psicológicos tienen implicaciones legales. Por ejemplo, las declaraciones de los testigos en juicios están sometidas a muchos sesgos cognitivos. Nuestro cerebro construye narraciones retrospectivas de nuestros comportamientos y altera nuestra propia percepción de nuestro libre albedrío. Por ejemplo, un famoso ejemplo es lo que se llama la ilusión de la introspección, el proceso por el cual inventamos una explicación para las decisiones que no sabemos cómo hemos tomado en detalle. Un famoso experimento fue realizado en el año 2005 por unos psicólogos, Peter Johansson y Lars Hall, de la Universidad de Lund, en Suecia, que mostraron a una serie de parejas fotografías de caras de personas para que escogieran cuál les parecía la más atractiva. Tras la elección de la cara que les parecía más atractiva, las personas tenían que explicar por qué habían elegido a esa persona. Sin embargo, gracias a un sencillo juego de manos, el experimentador cambiaba la cara elegida por la otra cara sin que el voluntario se diera cuenta y se la entregaba al voluntario para que diera la explicación. Más del 70% de los voluntarios no se daba cuenta del engaño y se inventaba una explicación, unos motivos por los cuales había elegido dicha cara. Por ejemplo, podía decir que elegía esta cara porque le gustaban las personas con gafas, tras haber elegido en principio, antes de que le hicieran el truco, la foto de la cara sin gafas. Más aún, tras la prueba, más del 84% de los voluntarios que fueron engañados afirmaban con toda seguridad que hubieran detectado el engaño, que no habían tenido conciencia de que les hubieran engañado de esa manera. Esta ceguera de la elección es uno de los muchos sesgos cognitivos que tenemos los humanos, que modifican nuestros recuerdos, nuestras creencias, nuestros valores morales. Las implicaciones sociales y legales de este tipo de estudios psicológicos son importantes. Muchos jueces y fiscales deberían de tener presente este tipo de estudios psicológicos y neurocognitivos. El vínculo entre el derecho y la neurociencia cognitiva cada día es más importante y en un futuro seguramente ayudará a aplicar de una manera más justa todas las leyes. Y sobre todo nos ayudará a conocernos mejor este tipo de estudios. Por ejemplo, pueden explicar, lo digo yo, pero pueden explicar por qué se vota a los corruptos y a los condenados. Esto lo puede explicar este tipo de trabajos, por lo menos nos marca un contexto para eso. La verdad es que son interesantísimos estos trabajos. Tenemos que seguir hablando sobre ellos porque la verdad es que nos ponen sobre la mesa y delante de nosotros mismos cosas sobre nosotros mismos que no queremos escuchar, pero que están ahí. Y la ciencia está para descubrirnoslas y enseñárnosla, pero sobre todo para que aprendamos de ellas. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Un placer, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3 y 24 minutos, hemos transformado y modificado un poco el programa de hoy porque el testimonio de Juan Rando, el espía, el hombre que estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo el 23F, que estaba dentro del servicio de inteligencia en ese momento, nos ha contado todo lo que ocurrió ese instante hace 35 años que se acaban de cumplir. Dentro de muy poquitas horas, esa edición especial de Material Reservada 12.0 va a estar colgada en nuestra página web en www.ondacero.es. Ahí vais a poder escuchar, si no habéis tenido la oportunidad ya, porque la verdad es que considero que es un momento absolutamente histórico, su testimonio lo ha sido. Pero si no lo habéis escuchado, lo vais a tener en la página web, insistimos, dentro de muy poquitas horas. Como os decimos, hemos tenido que modificar algunas cosas, pero aunque sea un poquito más tarde, las tenemos. Por ejemplo, la resolución al concurso de esta noche. Pues sí, decíamos que era un escritor y en España no se publicó su obra hasta 1978, habéis oído bien, año en el que la editorial Minotauro tuvo a bien comenzar a traducir la obra de uno de los escritores que creó una auténtica mitomanía con su trilogía, ¿cuál? Pues claro, El Señor de los Anillos. Mi rey. En efecto, se trata de John Ronald Reuel Tolkien, cuya obra vuelve a editar Minotauro con motivo del 60 aniversario de la misma. Va a hacer una edición espectacular. 5.000 ejemplares numerados, con ilustraciones, en la que a los tres volúmenes conocidos se añade un cuarto de más de 1.000 páginas con una guía de lectura. Bueno, hasta aquí las buenas noticias, porque las malas son que los seguidores tendrán que rascarse el bolsillito, pues el precio es un poco más de 140 euros. Ahora, es una auténtica maravilla. Y una curiosidad, varios directores quisieron llevar al cine la trilogía antes que Peter Jackson. Uno de ellos fue Stanley Kubrick. ¿Y quién iba a hacer de Gollum? John Lennon. Tela marinera. Pero era hace mucho el proyecto de Stanley Kubrick, ¿no? Pues me imagino. Ah, tiene una pinta de Gollum, de John Lennon, pobre hombre. No sé, no sé qué versión quería hacer del Señor de los Anillos Kubrick, porque sabía que era muy especial, pero luego, había pensado... Para elegir como Gollum a John Lennon, teniendo a Paul McCartney al lado. Había, no, hombre, McCartney de Aragón. Sí, seguro. Vamos, bueno, guapo, ¿no? Por cierto, ha ganado Rafael Santos, que envió a nuestro correo la solución, que además ha escrito desde Córdoba. Y queremos que nos digan, los de Córdoba, ¿qué ha pasado con el meteorito? ¿Que si habéis encontrado algún fragmento del meteorito? ¿Qué ha pasado en la última hora con el tema del meteorito? ¿Si se ha disuelto? ¿Si lo están buscando? Entre hoy y mañana nos tenemos que enterar. En Córdoba, ¿no? Sí, sí, ha caído, se ha visto con una potencia tremenda, mucho más que la luna, y por lo visto lo han visto desde diferentes sitios de Andalucía, pero lo están buscando en Córdoba. Fragmentos, muy poquitos, pero algo, a ver si tenemos suerte y alguien nos cuenta. Pues a ver si se encuentra ese meteorito, fragmentos de ese meteorito, pero que se haya visto con mucha luz y ha sido muy espectacular, no quiere decir que haya llegado nada o al menos algo significativo. Muy poquito. A tierra. Se ha desintegrado, pero algo por lo visto ha llegado. Azul y verde. Y vamos a saber algo más sobre uno de los combustibles en del futuro en esta edición de Azul y Verde. Y nos va a comentar qué es ese combustible del futuro. Alexa Fidalgo, muy buenas. Esta semana nos encontrábamos con este titular curioso. ¿Por qué los estómagos de las cabras pueden ser clave para el éxito del combustible del futuro? Investigadores de la Universidad de Santa Bárbara, en California, descubrieron que las bacterias en el estómago de las cabras y ovejas podría permitir producir combustibles biológicos económicos. Esta publicación afirma que esta sustancia funciona tan bien como los químicos que se requieren en el proceso de producción de biocombustibles, solo que es menos costoso y daña menos el medio ambiente. Los ecologistas han criticado desde hace mucho tiempo la forma en que se hacen los biocombustibles, que se producen a partir de cultivos como el maíz, ya que consideran que el usar la tierra para combustible y no para comida es perjudicial, pues los precios aumentan y hay un impacto para las personas sin recursos. Buscando soluciones a esto, los investigadores se fijaron en las conocidas habilidades de las cabras y ovejas para digerir cualquier cosa que comen, y que es posible gracias a la presencia de hongos o bacterias especiales en el sistema digestivo de estos animales. Con el fin de probar estas ideas, los científicos recolectaron desechos fisiológicos de un zoológico y los aislaron junto a cultivos de bacterias de cabras, ovejas y caballos. Ahí encontraron que estas bacterias secretan enzimas que pueden descomponer muchos tipos de materiales vegetales. Y a diferencia de las enzimas sintéticas que se usan en la industria de biocombustibles, descubrieron que las de las cabras y ovejas producen muchas más proteínas de las que necesitan. Además, son capaces de adaptarse al tipo de alimento que se les proporcione, lo que también permite que funcionen sobre más tipos de materiales. Según la autora líder del proyecto, la profesora Michelle O'Malley, este descubrimiento abre muchas oportunidades en la industria de los biocombustibles. Para O'Malley, las bacterias de este proyecto podrían ser la clave para la tecnología de combustibles renovables. La Mancomunidad Alacantía ha aprobado el uso de drones que utilizará para localizar las zonas húmedas y depósitos de agua estancada sin tratar de Alicante y su comarca. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente esas zonas son las que sirven de criadero al mosquito tigre. Ahí lo que quieren es encontrar un poco los puntos de riesgo para actuar, para prevenir y controlar su proliferación. La edil de Sanidad de Alicante, Sonia Tirado, ha recordado que esta especie se desarrolla en lugares donde se acumulan cantidades pequeñas de agua estancada, por lo que cualquier foco de agua, como macetas y recipientes, y especialmente las piscinas abandonadas o sin tratamiento, pueden ser excelentes focos de cría. Por ello, la Mancomunidad va a inspeccionar con drones los municipios de toda la comarca para detectar esos focos de agua estancada y elaborar así un mapa de zonas de riesgo durante el mes de mayo. Gracias a esta información precisa, el Ayuntamiento de Alicante podrá actuar de forma específica y precisa y concreta en esos puntos de crianza. La Mancomunidad revisa durante todo el año los focos de mosquitos, tales como malladas, imbornales, fuentes ornamentales y cualquier punto que presente extensas láminas de agua acumulada. Pero claro, en el caso del mosquito tigre en concreto, que requiere muy poca cantidad de agua para depositar sus huevos, cualquier pequeño recipiente que pueda acumular agua es suficiente para su proliferación. ¿Qué pasa? Que este organismo público evidentemente no puede acceder al espacio privado y por ello se hace necesario que la ciudadanía siga una serie de recomendaciones para prevenir su multiplicación. Estas son evitar recipientes que puedan acumular agua estancada, el mantenimiento de los niveles de agua de cloros adecuados, protección de los pozos y aljibes, vigilancia del riego por goteo, renovación cada 2 o 3 días del agua de los bebederos de los animales y echar agua en los sumideros al menos una vez por semana. Volvemos a hablar del Zika después de una semana sin noticias aquí en el Azul y Verde. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estudia 14 nuevos casos de posible transmisión sexual del virus. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos anunció este martes que está investigando 14 nuevos casos de posible transmisión del virus por vía sexual. Hasta la fecha solo se conocía un caso, lo hablamos aquí, en Dallas, en Texas, de transmisión sexual del virus, que se sospecha que es el causante, recordemos, el Zika, del alarmante incremento de casos de microcefalia y de síndrome Guillain-Barré en varios países de América Latina. Según el Centro de Control de Enfermedades, entre los casos sospechosos de transmisión sexual hay varias mujeres embarazadas. No se ha revelado en qué zonas de Estados Unidos se han reportado los casos sospechosos. En otros 4 casos sospechosos, las pruebas preliminares de laboratorio sugieren la presencia del virus en las mujeres, pero faltan aún los test que confirmen estos resultados iniciales. Los otros 8 casos registrados están aún en plena investigación. Y tenemos que terminar con una noticia terrible. Si empezábamos con una terrible, el azul y verde de la semana pasada, hoy es el punto y final de esta edición. Detienen a un hombre por abandonar a su galgo malherido y malnutrido en el barrio de Usera. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles en este barrio madrileño a un individuo como presunto responsable de un delito de maltrato animal, acusado de abandonar a su perra de raza galgo malherida y malnutrida. Los agentes encontraron al animal abandonado y tumbado en una calle del distrito madrileño en un estado muy grave de malnutrición y con signos evidentes de falta de higiene. Tras no localizar al dueño en las inmediaciones, decidieron trasladar al animal a un veterinario de urgencia, donde lograron identificar al amo, Ramón G. Punto, es la inicial del apellido, de 37 años. Gracias a los datos recogidos en el registro de identificación de animales de compañía al que pudieron acceder a través del chip identificativo que portaba el animal. Posteriormente, Ramón fue localizado y detenido y ha sido condenado a una multa de 90 días con una cuota diaria de 3 euros y a la inhabilitación para tener animales de compañía durante los próximos 8 meses. Poco me parece. El animal está ahora en una protectora recibiendo los cuidados constantes y urgentes que necesitaba. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fue la primera república, 11 meses, 4 presidentes, entre broncas y también entre ideales. Apenas se recuerdan esos años, esos tiempos de la primera república, siglo XIX, pero la tensión e inestabilidad de aquella época se parece mucho a la actual, a los enfrentamientos políticos y los deseos independentistas de algunas regiones. Habría que sumar una parte para no olvidar: no se solucionaron todos los problemas, pero el debate y la democracia fue mayor que en otros muchos momentos de la historia, incluso que en el actual. Fue casi una película en la que los sueños de uno se convirtieron en las pesadillas de otro. Un drama, una comedia, un thriller, todo junto. Insistimos, 1870, la primera república, uno de los muchos temas que tiene este mes y que presenta la revista Historia. Historia de Iberia Vieja, que además nos cuenta cómo fue un espía español el que descifró la máquina Enigma. Y nos cuenta también un mapa espectacular, los nazis en Madrid, su guarida. En los años 40 encontraron en la capital de España el lugar para esconderse de muchas cosas y para actuar sin que el mundo se diera cuenta de las cosas que estaban haciendo. Y también se habla del poder en la sombra en nuestra historia. Y también se habla de lo que os hemos comentado, de la primera república, que aparece en la revista Historia de Iberia Vieja en un reportaje sobre el que hablamos con el redactor jefe de esta publicación, con Alberto de Frutos. Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches. Ahora hay que recordarlo, evidentemente estamos viviendo momentos de tensión, momentos de crispación y momentos de expectación, pero es que a mediados del siglo XIX, en la Primera República, no en la conocida, que es la segunda, en la que se recuerda, apenas recuerda algo sobre ella, pero bueno, fue muy importante la Primera República y tuvo en tan solo 11 meses, hubo muchas cosas que recordar, pero cómo no nos vamos a acordar de esos 11 meses y 4 presidentes tras la huida, y uno puede pensar que huida con todo lo que veía aquí del rey Amadeo de Saboya, pues se fue porque dijo, esto es incorregible, y entonces comenzó el turno de los presidentes, ¿no? Sí, y tenía razón Amadeo de Saboya. Tan incorregible era que efectivamente luego la inestabilidad política marcó la singladura de España entre febrero de 1873 y enero de 1874. Nada menos, como dices, que 4 presidentes en apenas 11 meses, todos de un mismo partido, de una misma tendencia, que era la republicana federal, y sin embargo tan diferentes entre sí y con tantísimos problemas en política exterior y en política interior, que fue imposible llegar a ese consenso, ¿no?, deseado, y que hubiera sacado a España de un marasmo en el que, bueno, se abismó durante décadas. El primero de los presidentes fue Estanislao Figueras y Moragas, que se marchó diciendo a todos los asistentes en el Congreso, voy a serles franco, dijo, estoy hasta los cojones de todos vosotros. Así de claro, así de claro. Es un personaje que estuvo entre febrero y junio de 1873. Él se encontró, digamos, así literalmente, con todo el mogollón, ¿no?, de la implantación de la República, muchísimos problemas económicos, el inicio de unas revueltas cantonales. El cantonalismo es una especie de, en fin, de fragmentación, de segregación de determinadas regiones españolas, un poco azuzadas por ese espíritu que traía consigo la República, ¿no?, que se identificó con la anarquía, con la descomposición, cuando en realidad, si todos hubieran remado en un mismo barco, la cosa hubiera sido diferente. Pero bueno, yo creo que ahí Figueras se dio cuenta de que era imposible poner orden en esa nave que él capitaneaba, y decidió abandonar el barco. Y después llegó otro presidente, un hombre muy reconocido, lo que quizás no sabemos toda su historia, pero fue una persona que lo intentó, pero solo aguantó un mes, el presidente número 2 de estos 4. Sí, se llamaba Francisco Pi y Margall. Este estuvo entre junio y septiembre del año 1873, entre junio y julio de 1873. Era un hombre también, pues, con una formación intelectual enorme, como casi todos, la de todos los políticos de la Primera República, y que, sin embargo, tampoco supo atajar los problemas acuciantes, ¿no? En este caso se añadía el tema del cantonalismo, la guerra en Cuba, que duró 10 años, y desde luego el incremento de las actividades de los carlistas, ¿no?, que también habían emprendido, aprovechando la debilidad del régimen y del momento, la tercera guerra carlista en la figura de Carlos VII, que era descendiente de aquel Carlos María Isidro de 1830. Y luego el siguiente de los presidentes, tras ese mes en el que estuvo en ese cargo Pi y Margall, el siguiente de los presidentes responde a eso que decías hace tan solo un momento, la extraordinaria formación intelectual de cada uno de los presidentes del gobierno. Hablamos de la figura de Nicolás Salmerón, que fue catedrático de historia y nada menos que de metafísica. Efectivamente, Nicolás Salmerón, que por cierto era el más joven de todos ellos, tenía, fíjate, con la formación que comentas, apenas 35 años, ¿no?, cuando llega al cargo. No es que fueran muy mayores, a pesar de que las estampas de los retratos que acostumbramos a ver de ellos nos hagan parecer que eran ya señores seniles, ¿no? Tenían 40 y tantos, 50 como mucho, lo que pasa es que entonces se envejecía de manera diferente. Pues Salmerón era el más joven de todos ellos, fue el presidente del verano del 73, él estuvo apenas 3 meses al mando y su principal valor, su principal mérito fue que consiguió sofocar algunas de esas comentadas revoluciones cantonalistas en Sevilla, Cádiz y Valencia, pero tampoco pudo afrontar con garantías la estabilidad del país y se fue. Y luego llegó el cuarto presidente, nada más y nada menos que Emilio Castelar, que también duró poquito. Duró muy poquito, entre septiembre y enero de 1874. Coincide también con el perfil de Salmerón, era un intelectual enorme, a los 25 años ya era catedrático de Historia de la Universidad Central, era uno de los grandes oradores, si no el más grande orador del siglo XIX, y su principal valor fue en este caso atajar la Revolución Cantonal de Cartagena, que fue la más peliaguda de su régimen, y en 1874, a primeros de 1874, cuando se procedía a la elección constituyente de un nuevo gobierno, en la figura de Eduardo Palancas, se produjo el golpe de Estado de Pavía, que acabó con ese régimen de la República Federal e instauró en la figura del general Serrano una república unitaria de carácter dictatorial, en la cual se suprimieron las Cortes Constituyentes. Se inició un nuevo periodo que, como todos sabemos, concluyó finalmente en diciembre de aquel mismo 1874 con un nuevo golpe de Estado, en este caso de Martínez Campos, y la restauración borbónica. Porque hay que considerar efectivamente que la figura de Alfonso XII concitaba más simpatías que la de Isabel II, ¿no?, que había provocado todo ese caos político, y bueno, parece que era jovencito, que se podía todavía manejar. De hecho, fue un buen rey, ¿no?, Alfonso XII. Y bueno, así acabó ese experimento republicano, esos 4 presidentes, 11 meses, y esa república que duró pues un año y medio de nuestra historia. Fíjate qué historia, es que tenemos que recordar lo bueno y lo malo que tiene esa época, pero es que todo esto que nos has contado pasó en tan solo 11 meses, 4 presidentes, ahora vamos camino de lo mismo pero al revés, 11 meses sin presidente, pero bueno, es tema para hablar de otra cosa, pero la verdad es que fueron 11 meses muy intensos, pero con un nivel político verdaderamente fascinante, con un nivel de oratoria por parte de cada uno de los presidentes extraordinario y de dignidad, la verdad es que muy llamativa, sí. Pero aquel experimento, como tú dices, resultó fallido. Sí, desde luego, y era gente que sabía dimitir, al menos, ¿no? No sé si sabían gobernar o no, pero desde luego tenían ilusiones, y todos, en mayor o menor medida, emprendieron unas tareas de renovación social muy loables. Se intentaron atajar el trabajo infantil, la explotación de las mujeres en las fábricas, acabaron con el servicio militar obligatorio, es decir, que el legado de la Primera República, si se hubiera podido llevar a efecto, si aquellas nobles ideas se hubieran podido completar, si hubiera habido menos egoísmo, menos tendencia al narcisismo de unas corrientes y de otras, y si todos hubieran, en fin, digamos, acompasado el ritmo de su respiración al objetivo de sacar a España adelante, el otro gallo nos hubiera cantado. Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y si abrimos la revista, en el interior de la portada ahí se encuentra la Rosa de los Vientos. Y ahí nos podéis ver también. Historia de Iberia Vieja, que habla en este número de la Primera República. 4 presidentes en 11 meses, una historia verdaderamente fascinante, 1870, que hay que contar y que hemos contado esta noche aquí. En la revista se encuentra mucha más información. Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. El mundo del cine, del séptimo arte, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, vamos a hablar en principio de dos de las actrices españolas mejores y además más bellas y que han hecho cosas más interesantes, como Maribel Verdú y Penélope Cruz, que están de actualidad por lo suyo, por hacer cine y por hacer cine del bueno, que están preparando con grandes directores. Pues sí, hombre, yo creo que es buena noticia porque eso demuestra que el cine español se mueve, ¿no? Que con todas las dificultades, con todos los problemas, pero que se está empezando a hacer películas en cantidad, por lo menos en la misma cantidad que siempre estamos acostumbrados. Ahora mismo tenemos aquí dos rodajes, yo creo que muy importantes, como tú muy bien dices, protagonizados por dos de nuestras mejores, más bellas y más interesantes actrices. Penélope Cruz rueda La Reina de España. Empiezan dentro de nada, este mismo lunes, la película de Fernando Trueba. Si recordamos que Fernando Trueba dirigió a Penélope en La niña de tus ojos en el año 98, pues podemos colegir que por ahí van los tiros, y efectivamente, esta es esa continuación que Fernando y Penélope y todo el mundo estábamos esperando. Toda esa tira de años después, vuelve otra vez el reparto original: Penélope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz, Santiago Segura, Lore León, Rosa María Sardá, Neus Asensi, Jesús Bonilla, en fin, un reparto sensacional. Muchos de los que estaban en esta primera película, La niña de tus ojos, y también están Javier Cámara, Chino Darín y Ana Belén, que se incorporan. La Reina de España cuenta la historia de la misma actriz, Macarena, que es el personaje que hace Penélope. Se había ido a América, había hecho allí las Américas, era esa gran actriz americana de origen español, y ahora vuelve a España. Y entonces, al enterarse, el director de aquella película, Blas Fontiveros, que recordemos que era Antonio Resines, se vuelve también a España corriendo 18 años después para encontrarse con su Macarena y ver entre los dos qué es lo que cantan o qué es lo que bailan, y se monta una que realmente va a merecer la pena ver. Eso por parte de Penélope, y por parte de Maribel Verdú, rueda, empieza ya mismo con Gerardo Olivares, con nuestro amigo Gerardo Olivares, El faro de las orcas, la historia de una mujer, Lola, que viaja con su hijo, Tristán, un chaval que tiene problemas, es autista, viaja allí hasta la Patagonia, hasta el fin del mundo, para encontrarse con un guardafauna que tiene una relación especial con las orcas allí en la Patagonia argentina. Este hombre se llama Beto, y entre Lola y Beto y los animales se va a crear una relación verdaderamente especial. La historia es de Beto Bubas, el guión del propio Gerardo Olivares, que como decíamos también dirige junto con Lucía Puente, uno de los grandes valores del cine argentino, y llevan ya, la verdad, un año rodando toda la parte de la naturaleza, de las orcas, de los glaciares, y ahora empieza ya el rodaje de ficción. Van a estar 8 semanas primero allí en Península Valdés, en la Patagonia, y luego se vuelven a España a rodar en Fuerteventura. Dos películas, yo creo que veremos en los próximos meses, quizá el año próximo, que para mí tienen ya desde ahora bastante interés. Maribel Verdú con Gerardo Olivares y Penélope Cruz con Fernando Trueba van a ser protagonistas de las próximas películas, de algunos de los próximos éxitos españoles. Ya los estamos esperando, como todo el mundo está esperando, la lista del Super 10, la lista que cuenta todos los factores en juego, que esta semana trae estos resultados. José Manuel, en el puesto número 10. En el puesto 10 están los 45 años que llevan casados Charlotte Rampling y Tom Courtenay, por supuesto, en la pantalla. La película la ha dirigido Andrew Haig, 11 semanas en la lista, ya va un poquito de retirada. 9. El hijo de Saúl también baja algo en su sexta semana, la película, tremenda película, favorita para los Oscars de lengua no inglesa, dirigida por Laszlo Nemes. En el 8. Taxi Teherán baja desde el puesto 6, pero son ya 20 semanas las que llevan el Super 10 la película de Jafar Panahi. Doble corona, 20 semanas, doble Super 10. En 7. P Película nueva en la lista, Anomalisa, una estupenda película de animación dirigida por Charlie Kaufman y Duke Johnson, película que se va a oponer con todas sus fuerzas a Del Revés en los Oscars, es decir, el cine independiente contra Disney. Veremos a ver lo que pasa. En el 6, Spotlight, de Tom McCarthy, Mark Ruffalo, Michael Keaton son algunos de sus protagonistas, 4 semanas y subiendo, otra estupenda película. 5, Deadpool, la película de la semana, una divertida sátira de los superhéroes, dirigida por Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds y Morena Baccarin. En el 4. En el 4 está otra película de animación, también estupenda, muy divertida, Zootropolis, de Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush, son sus directores, 2 semanas en la lista. 3. Carol, de Todd Haynes, con Kate Blanchett, Rooney Mara, película extraordinaria, las dos actrices nominadas, 3 semanas en la lista. En el 2, El puente de los espías, otra de las grandes de Hollywood, Steven Spielberg es el director, como ya sabe todo el mundo, y Tom Hanks y Mark Rylance, los protagonistas, 12 semanas en el Super Bowl. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues 3 semanitas, pero las 3 en lo más alto, como tú dices, El Renacido, la película de Alejandro Iñárritu, con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, también los dos nominados. Este Super 10 es un Super 10 de Oscar. Desde luego, y seguramente entre estas 10 películas que nos acabas de mencionar, mañana estará la película que se lleve al menos algunos de los grandes premios, mejor director, mejor película. Parece que Iñárritu y El Renacido son los grandes favoritos, pero Spotlight es el favorito, la película favorita, podemos decir, de muchos de los críticos, entre ellos tu caso, ¿no? Que Spotlight, pues hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que si no ganara El Renacido, que yo creo que va a ser que sí, Spotlight sería la siguiente en la lista. La verdad es que son todas buenas, como decíamos el otro día, ¿no? Pero hombre, Spotlight es una película sensacional. Vamos a estar pendientes, queda un poquito más de 24 horas para que salgamos de dudas. Dudas que también nos has resuelto tú, porque en el puesto número 4 está la película de la semana, Deadpool. Tengo cáncer de hígado, de pulmón, de próstata y de cerebro. Ningún órgano vital. ¿Y si le dijera que podemos curarle? Usted es un luchador. Podemos dotarle de habilidades con las que los hombres solo pueden soñar. Convertirle en superhéroe. Usted ayúdeme para que yo también pueda ayudar a alguien. Y por favor, que el supertraje no sea verde. ¡Ni animado! Una película con Ryan Reynolds, una película que durante toda esta semana hemos visto anunciar muchísimo, sí, que empieza así de seria, como hemos escuchado, que luego, bueno, pues tiene su parte, sí, crítica y divertida sobre el mundo de los superhéroes. En Deadpool, así se titula la película de la semana. Pues sí, no, esta no va a ganar el Oscar, pero se lleva ya el Oscar de la risa y de la simpatía de los espectadores. Tom Miller es el director, como decía hace un momentito, Ryan Reynolds, Morena Baccarin, la actriz brasileña, la que hemos visto en Espías y también en la serie El Mentalista. Ahí siempre hacía de mala, aquí no, aquí hace de chica buena. Y TJ Miller, el otro coprotagonista. Bueno, pues es un nuevo personaje de la factoría Marvel, que es interminable, desde luego. Este es Wade Wilson, un ex soldado, parece ser que el ejército no terminó muy bien y ahora pues es una especie de tuercebotas de segunda clase que anda de fechoría en fechoría hasta que conoce a Vanessa, una chica más bien alegre, pero que a él desde luego le produce muchísima satisfacción. Surge el amor entre ellos y la cosa iría muy bien a no ser porque al pobre Wade le encuentran una enfermedad mortal. Y de repente un misterioso sujeto se ofrece a curarle, pues por métodos extraños y muy secretos, ¿no? Wade accede y efectivamente le curan, pero a costa de convertirse en un ser extraño, con todo el cuerpo abrasado, pero bastante invulnerable también, esa es la verdad, ¿no? Y entonces pues se enfunda esta máscara y este traje del que hablaba hace un momentito, y se convierte en Deadpool, una especie de superhéroe a su pesar, que lo único que quiere es vengarse y volver a su anterior estado. Bueno, parece el clásico relato de película de superhéroes, pero nada más lejos. Al contrario que estas últimas tendencias del género que convierten a los superhéroes en personajes sacados casi casi de las tragedias de Shakespeare, Deadpool opta por el humor, por la parodia, y además con muy frecuentes elementos distanciadores y chistes a todo meter. Y la verdad es que todo eso le sienta muy bien a la película, porque se ve, como decía, pues con la sonrisa en los labios, cuando no con una franca carcajada ante esos muy abundantes y además muy afortunados chistes que ponen en jaque al propio cine. Y desde luego, cómo no, a los colegas de aventuras, especialmente a los X-Men, que parece que los tienen enfilados y están todo el tiempo en el punto de mira. La película, además, naturalmente no olvida pues lo más imprescindible del género: peleas, cacharrazos, destrucciones espectaculares y unas peleas entre finales, como siempre, entre el bueno y el malo, que son parte del encanto de toda la serie, y en este tipo de películas todavía más. Yo creo que es una película, una propuesta muy divertida, para mi gusto, de lo mejor del género. A mí, de verdad, que me parece que Shakespeare no le sienta bien a los superhéroes. Cuando no se los toman en serio a sí mismos y cuando optan por la parodia y la diversión, son muchísimo mejor. Tiene además una banda sonora estupenda, llena de éxitos de ahora y de hace mucho tiempo. Y una advertencia: hay que ver la película hasta que se acaban todos los títulos de crédito. No digo más. ¿Porque viene algo después o porque te obligan a mantenerte sentado? Que eso lo debían hacer, pero no pasa. Sí, a veces uno se siente obligado, pero aquí es que hay que estar porque van a pasar cosas después. En fin, no cuento más. Ah, bueno, pues esa advertencia es importante. Hay que verla por eso y hay que verla también porque, aunque no ganará el Oscar mañana, sí es una película que puede entretener y divertir, que en definitiva es una de las grandes funciones del cine. Por supuesto, no cabe ni la menor duda. José Manuel Escribano, nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta luego, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mañana más cine, mañana es la gala de los Oscar. Ahí estaremos con el director Chusabón, también con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, con Agustín Alcalá, y todos nuestros colaboradores retransmitiendo los primeros momentos de los Oscar, y después pasamos el testigo a No Son Horas con José Luis Salas, que os contará los momentos más espectaculares de la noche, que se vivirán pues hasta las 6:15, 6:30 de la madrugada aproximadamente. Y como siempre y como todos los años, aquí se estarán viviendo en Onda Cero. ¿Ganará DiCaprio? ¡Ah! El eterno nominado. Sí, la persona sobre la que tenemos que hablar todos los años haciéndonos la misma pregunta. ¿Ganará DiCaprio? Pues hasta ahora, bueno, mañana vamos a comentarlo, va a comentar Juan José Sánchez Oro, qué es lo que dice el Big Data sobre los Oscar, y va a hacer las predicciones de lo que dice el Big Data sobre esta ceremonia de los Oscar. El Big Data es el cúmulo de todas las informaciones, de todos los datos, es la verdad absoluta, y según esa verdad absoluta, él nos va a comentar si va a ganar DiCaprio o no va a ganar DiCaprio, que yo creo que evidentemente que no. Es el oráculo digital, el Big Data. Ya veremos. No, bueno, yo digo lo que suele ocurrir todos los años. Si algo ha ocurrido en los últimos 180 años, que es que DiCaprio está nominado y DiCaprio no gana, pues seguirá pasando los 181 años. Bueno, vamos a darle, no sé, la duda. Ojalá se vaya contento. Lo que sí sabremos es si entra en la historia o no la película de Iñárritu, la película El Renacido, que es la gran favorita, y Iñárritu también, nominado como mejor director. Puede entrar en la historia. Sí, todo eso sí, mañana. Lo sabremos mañana. A la 1:30, esa es la cita con La Rosa de los Vientos. A los que quedáis en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después, en buenas manos con el doctor Beltrán.